Ok, ya estamos transmitiendo para YouNow y también estamos transmitiendo para YouTube en este momento. Vamos a dar inicio al programa de esta noche. Mando un saludo a toda la gente que me está acompañando esta noche en YouNow y también a la gente que me acompaña en YouTube. Estoy transmitiendo para las dos plataformas y también. Me comentan que para Facebook también estamos transmitiendo en vivo. Muy bien, estamos en vivo en tres plataformas en este momento, para YouNow, para YouTube y para Facebook. En este momento vamos a iniciar la noche de terror, realidad paranormal, en donde ustedes nos pueden llamar por teléfono y platicarnos sus experiencias extrañas. Anteriormente ya habíamos hablado de este problema, de esto de que se te sube el muerto en uno de los programas. En otro programa hablamos de sueños premonitorios. Hubo muchas personas que llamaron y comentaron que tenían sueños premonitorios. En la transmisión pasada hablamos sobre sueños raros, pero bueno, hoy día les voy a permitir que ustedes me cuenten sus historias paranormales, cosas inquietantes, extrañas. Gracias a Raidens, que en YouTube dice: hola, saludos desde Chiapas y me acaba de donar 20 pesos. Le agradezco a toda la gente que en YouTube me apoya con sus donaciones, a toda la gente que vive en Estados Unidos que me apoya con sus donaciones y también en México. Y los de Perú han estado donando también bastante. Recuerden que cada que me donan, el comentario se vuelve de un color y se queda como destacado. Por lo tanto, puedo leer esos comentarios. En YouNow les agradezco mucho a todas las personas que me están apoyando con barritas como Cindy, que acaba de dar 50 likes. Tenemos 581 likes en este momento para subirnos al primer lugar en transmisiones en YouNow. Gracias a toda la gente. Aplausos de Morena, ASMR. Jitsi acaba de entrar. Xochitl S, un corazoncito. Gracias. A Emiliano, salúdame, dice Jitsi. Tenemos alrededor de, pues, 3,000 personas más o menos viéndonos en este momento, y voy con la gente en YouTube, en Facebook. ¿Me veo? ¿Estoy bien? ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, muy bien. Le mando un saludo a la gente de Facebook. En este caso no leo el chat, pero me van a estar ayudando leyendo los comentarios acá. Y ya entró la primera llamada. Vamos a responder y vamos a ver quién es y qué historia nos tiene que contar. Hola, buenas noches. Ok. Ya puedo recibir llamadas, van a ser por WhatsApp, van a ser por teléfono, como ustedes quieran, pero primero vamos a recibir unas dos llamadas por WhatsApp y después voy a dejar el teléfono abierto para que ustedes me puedan llamar por el número. Así que pueden hablar ya al WhatsApp. Hay gente que ha comenzado a escribirme. Este es el número para la gente en Facebook que no lo conocía. ¿Se alcanza el número? Ok, ¿cuál es? El número es 722-604-4528. Ahí está el número telefónico para que la gente en Facebook me llame por WhatsApp. Voy a recibir llamadas por WhatsApp. También se los muestro a la gente de YouTube y a la gente de YouNow. Igualmente es el número a donde me pueden marcar en este momento. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola. ¿Quién habla? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Buenas noches, soy mi nombre es Alex Isaí Reyes Gutiérrez, soy de Catepec y quiero decirte que soy un gran fan tuyo. Gracias, mi hermano Alex. Bueno, Gracias, Alex. Claro, te escuchamos sí, desde Catepec, claro. la verdad tenía muchas ganas de contactarte desde hace tiempo porque igual, referente a todos los temas de los que has hablado en tus directos, yo, tengo muchas cosas de qué hablarte. A ver, cuéntame, cuéntame Y una no sé historia. si me quieras. Sí. No sé si quieras que te platique muchas cosas o solo una, para ser breve, no lo sé. Vamos a que me cuentes una para que en otros programas me puedas contar las demás, para que también las demás personas tengan la oportunidad de contarme pues las experiencias que han tenido. Bájale el volumen a tu computadora desde donde me estés viendo y vamos a que me escuches solamente por el teléfono, ¿ok? Vale, espérame tantito entonces. Perfecto. Un saludo para Malefique allá en YouNow. Gracias para Katy S, para Luis Ángel en YouTube, para Quemachile, mándame un saludo a mi hijo Benjamín que te está viendo. Quemachile, le mando un saludo a tu hijo Benjamín. Ya tenemos a Alex en la línea. Ahora sí, Alex, puedes contarnos. Ah, sí, bueno, pues para empezar con una experiencia así, no tan traumática, pero sí un poco aterradora, me ocurrió en un hotel. Bueno, anteriormente, hace años, mi mamá trabajaba de recamarera en un hotel. Okay. Por el metro normal, y yo iba a ayudarle por el turno de la noche. En eso ella me mandó a tirar basura hasta el piso de abajo en el estacionamiento. Okay. Y pues todo normal. El único problema era que yo en ese tiempo le tenía demasiado miedo a la oscuridad. Y o sea, fui, me dirigí a los basureros, normal. Estaba muy oscuro ahí. Y fui, y de hecho no me pasó nada ahí, sino fue en el pasillo, hasta que yo ya iba subiendo entre los pasillos. Escuché una risa de una niña. Okay. Casualmente en el hotel esa noche no había niñas ni nada de eso. O sea, el piso estaba vacío. Sí. Y ¿Y sentiste escalofríos? Te dio miedo cuando escuchaste la risa de la niña. Me quedé congelado. O sea, no pude gritar, no pude hacer nada. Hasta después de un momento reaccioné, quise correr y no sé cómo fue que sentí que mi pie me lo jalaron. Ok. Y hasta tiré la bolsa que llevaba. Sí. Porque ya había tirado la basura y llevaba la esa. Y cuando caigo al suelo, caigo de pecho, es cuando grito, ¡mamá! Ok. Pues ahí fue donde mi mamá salió de la recámara que estaba haciendo el aseo, y pues, ahí salió a ayudarme a ver qué onda, qué pasaba. Okay. Y yo le conté lo que había contado, pero ella, para tranquilizarme, me dijo, no, descuida, pues solo fue tu imaginación. Ya cuando terminó su turno a las 7 de la mañana, pues ya me empezó a platicar de las cosas que pasaban ahí, que en algunas ocasiones se cerraban las puertas y algo así. O sea que efectivamente espantaban. Efectivamente en ese hotel le espantaban, y tú escuchaste la risa de una niña y aparte, ¿te jalaron el pie? Sí, me jalaron el pie. Cuando yo me intenté mover de ahí, escuché la risa, me quedé congelado. Sentí el escalofrío por mi cuerpo y dije, no manches, no, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? ¿Cuándo fue eso? En ese entonces tenía 12 años. Actualmente tengo 20. Okay. Pues eso ocurrió hace 8 años. 8 años. Y pues ahora ahora no tengo miedo a la oscuridad ni nada de eso, pero sí me empezó a platicar que ahí pues en algunas ocasiones cerraban la puerta, apagaban las luces o eran cosas así, pero eso ya me lo contó tiempo después, en la mañana, ya que se me había pasado el susto. Sí, bueno, a veces, por ejemplo, ajá. Y pues ya nada más eso, que sí se sentía esa presencia ahí pesada en ese momento, que ya después otras noches ya no me pasó lo mismo. O sea, sí andaba con miedo, pero ya era menos el miedo, ya era así de que ya sabía que si pasaba algo así, pues ya no me iban a hacer daño o algo así, solamente eran simples cosas así, que se cerraba la puerta, se apagaba la luz, se prendía la tele. Sí. Pero pues ya no quise igual andar solo así, o que me mandaban a tirar la basura o ¿Y cómo dices que se llamaba el hotel? El hotel donde me pasó eso fue el Hotel 2000 Paz. Hotel 2000 Paz. Ok, eso es en Ciudad de México. Ahí. En Ecatepec. Ajá. No, ¿mande? Eso es en Ecatepec. No, está en la Ciudad de México por el metro normal, creo, si mal no recuerdo, es que ya tiene mucho tiempo que no andaba por allá. Muy bien, pues Alex, sí. Gracias por contarnos tu experiencia. Ahora mismo, al terminar la llamada, voy a platicar un poquito acerca... Oxlack, ¿sí? te puedo contar algo más breve. A ver, rápidamente, dime. Sí. Bueno, esto fue en Oaxaca. Ajá, ¿qué pasó? Eran las 5 de la mañana y a esa hora yo fui por los caballos al potrero, era un pueblo. Ok. En eso, yo nada más llevaba una lámpara. Y de repente, entre el monte, era puro monte, pura montaña. Ok. Yo veo como una luz circular, azul, amarilla y roja, esos colores más predeterminados que pude ver, sí. se elevó del suelo, ajá, hasta arriba. Ok. O sea, hacia el cielo muy rápido, muy, muy, muy rápido. Sí. Y pues, o sea, no le encuentro explicación a eso porque es monte, es campo. Salió no de la tierra. Por ahí. Esta flama salió de la tierra. Era más como una esfera de luz. Una esfera, o sea, no tenía cuerpo porque era translúcido y o sea, yo lo vi como se elevó del cielo, sí. Estaba como a 5 metros de distancia de mí, ajá. Se elevó en el cielo y se perdió en el cielo, entre las estrellas se perdió. O sea que subió subió mucho hacia el cielo, de la tierra hacia el cielo subió mucho, se elevó. Sí, subió, o sea, era de aproximadamente 2 metros de diámetro la figura que yo, ajá, vi, sí. Y se elevó así hacia el cielo y yo ya nada más llevaba una lámpara pequeña, no era de gran potencia, sí. No iluminaba mucho, nada más para pues donde iba caminando, para no caerme. ¿En dónde dices que sucedió esto? En Oaxaca. El pueblo se llama San Pedro Teutila. San Pedro Teutila. Ok, pues, ajá, bueno. ¿Algo más que quieras contarnos? Porque terminando de esta charla voy a platicar un poquito sobre lo que acabas de decir. Si hay algo... Pues no. Ajá. Pues por el momento no, nada más quería pues decirte que eres uno de los youtubers de Misterio Paranormal, eso de mis favoritos. Te llevo siguiendo desde hace tiempo. Gracias. Y pues hermano, sí, he visto cómo has desmentido algunos casos falsos. Me gustan tus videos. Y pues te mando un abrazo y que sigas así creciendo en tu canal. Gracias, mi hermano. Espero que tú también sigas viendo el programa, estas transmisiones, y que vuelvas a llamarnos para contarnos algo. Claro, o sea, apenas no tiene mucho, escuché, bueno, Lamentos de la Llorona, no sé si era mi imaginación, era a las 3 de la mañana, yo estaba jugando en el celular y escuché a la Llorona, pero ya no me dio miedo, hasta el contrario, lo quise grabar, pero el audio se escucha muy, muy, muy, muy despacio. Muy, sí, muy tenue. Muy despacio. Bueno, mi hermano. Ajá. ¿Con quién estás viendo la transmisión? Ahorita pues estoy solo, ahorita mi familia ya se fue a mi casa, como tengo un negocio, tengo una papelería, okay. Pues aquí estoy viendo el programa. Te mando un abrazote, mi hermano, gracias por llamarnos y por favor vuélvenos, claro, a hacer otra llamada en otro de los programas. Ahora mismo voy a hablar sobre lo que nos platicaste. Mil gracias, eres la, claro, primera llamada y mil gracias, hermano. Sí, gracias a ti por recibir la llamada. Gracias. Ya llevaba días intentando marcar. Bueno, sin quitarte más tiempo del directo, hasta luego, me despido. Ya se pudo, mi hermano. Que estés bien, hasta luego. Sí, hasta luego. Pues ahí está Alex, voy a leer algunos comentarios en Facebook y ahorita voy a hablar un poco sobre lo que Alex vio. Gracias a Chivir 2.0 que acaba de dar $5 desde California, dice, échale ganas, me gustan mucho de tu trabajo, saludos, Chivir 2.0 o Chivir 2.0 desde California, gracias Chivir, por $5 que acaba de donar. Omega 045 Rins dice $20, acaba de donar y dice, saludos, mi novia y yo te seguimos desde hace mucho, gracias por los que están donando en el superchat a Chivir, también por los $5, gracias a toda la gente. En YouNow tenemos 2,679 likes, vamos por 10,000 gente. Mariposa Primavera dio 1,000 barritas, mariposa hermosa, gracias por apoyarme con esas 1,000 barritas, mariposa, mil gracias, eres la fan número uno hasta el momento, esperemos subir a esos 10,000 likes. Hay algunos mensajes desde Facebook, ¿qué dicen? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Es lo que quería saber, para ver si puedo hacer las transmisiones desde Facebook. Pregunta a la gente. Gente que me esté viendo desde Facebook, ¿se escuchan las narraciones? Porque estoy transmitiendo desde 3 dispositivos con 3 cámaras diferentes, así que quiero saber si sí para volver a hacer las transmisiones en Facebook o literalmente eliminar a Facebook para que solamente hagamos en YouNow y en YouTube al mismo tiempo. Díganme si sí me escucho y si se está escuchando la gente cuando está narrando sus experiencias. Viridiana dice, si se escucha bien. Emilio Valdés, saludos, hermano. Emilio Valdés, un abrazo, mi hermano. Patricia Nicolás, ¿qué tal? Ok, entonces sí se está escuchando. Bien, tenemos gente en YouNow, tenemos gente en YouTube y en Facebook en este momento. Así que pueden hacerme la llamada telefónica para contarme sus experiencias. Están entrando bastantes llamadas, estoy contestando todas, pero se están encimando. Vamos a recibir otra de WhatsApp. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo estás, hombre? Hola, ¿quién habla? Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿quién habla? Me llamo Alan. Hola, Alan, ¿desde dónde nos estás llamando? Alan. Hola, Alan, bájale a tu computadora o desde donde nos estés viendo para que no se... para que podamos hablar bien por el teléfono. Estoy marcando desde Ciudad Neza. Ok, Alan, desde Ciudad Neza, ¿quieres contarnos una experiencia? Claro, el día que encontré un muerto. El día que encontraste un muerto. Ok, Alan, ¿qué pasó? Yo estaba con mi amigo, acabamos de salir de la preparatoria, porque para esto, la preparatoria estaba cerca del borde de Xochaca. Okay. Entonces, nosotros al lado tenemos lo que es el canal del borde, ¿vale? Sí. ¿No? Sí. Entonces, decidimos entrar porque hasta atrás están las vías del tren. Okay. Entonces, estuvimos varias veces y nos gustaba ir hasta que un día encontramos un cuerpo tirado lleno de sangre. Y entonces nosotros pensamos que era una broma o algo así. Ok. Y entonces pues nos dio miedo y llamamos a la policía. Y la policía pensó que éramos nosotros los que habíamos hecho eso. O sea, ustedes venían de la preparatoria. Entonces, de muertos del pánico, nosotros... Alan, venían de la preparatoria sobre el borde de Xochaca y encontraron un muerto ensangrentado. En un terreno baldío encontraron un muerto ensangrentado. Llamaron a la policía y ¿qué pasó? Alan. Y la policía pensó que éramos nosotros que habíamos hecho eso. Ok. Cuéntame, ¿qué le había pasado? ¿Qué le pasó a esta persona? ¿Cómo? ¿Lo habían balaceado? ¿Lo habían acuchillado? ¿Lo conocían? ¿Cuál fue la historia de este muerto que encontraron? Pues nosotros no sabíamos nada. Para nosotros era un completo desconocido. La policía ayer después nos dijo que una banda delictiva de ahí el bordo lo había matado y le había quitado partes de su cuerpo. O sea, estaba, lo habían mutilado. Exacto. Sí, eso pasó y la verdad que aún tengo malas experiencias de ese tipo, pero ya se las contaré en otro programa. Está bien, Alan. Bueno, hay como que fallas con la llamada, pero te entendimos un poco sobre tu historia. Si en alguna otra ocasión puedes, por favor, llamarme y contarme otra de estas experiencias, que espero no tengas más de encontrarte muerto, porque efectivamente en esa zona, pues, hay como que pues mucha criminalidad, ¿verdad? Sí, hay demasiado crimen de ese lado, ¿no? Donde yo estudiaba antes. Y bueno, quería pedirte un favor. Dime, mi hermano. ¿Le puedes mandar un saludo a mi mamá y a mi hermana, y a Londra. Claro que sí, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama tu mamá y tu hermana? Mi mamá se llama Wendy. Wendy, ¿y quién más? Oh, no, se le... Mi hermano Alan, Wendy, ¿quién más? ¿Cómo se llama tu hermana, tu mamá? Ya tenemos, tenemos cerca de 1,000 llamadas que están entrando y por eso se está trabando. Sí, mi hermana se llama Alondra. Alondra, Wendy y Alondra, les mando un abrazo. Y Alan también, gracias por llamarme, mi hermano. Lástima que tantas llamadas estén haciendo, pues, mella en tu llamada. Pero les mando un abrazo a tu mamá, a tu hermana, a ti. Gracias por contarme esta experiencia. Esperamos que en la siguiente se escuche mejor el audio. Alan. Vale, yo puedo contestar a Oxlack. Te llamo en otro programa. Un abrazo, mi hermano. Ahí está Alan. Tengo, están entrando un montón de llamadas. Vamos a tratar de contestar rápido. Espero que sean breves para que muchas otras personas puedan contarnos su experiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le mando un saludo a Alan, a Wendy, a su mamá y a su hermana de Alan. Gracias por esa llamada telefónica que encontró un muerto. Ahora voy a hablar sobre eso, pero vamos a contestar esta que ya está en línea. Buenas noches. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo estás, Oxlack? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿de dónde nos llamas? ¿Qué tal? Soy Javier, te llamo desde Ecuador. Desde Ecuador, Javier, mi hermano, gracias por estarnos llamando. Cuéntame tu experiencia. Bueno, primero que nada, saludarte. Te sigo desde hace mucho tiempo y para mí es una grata emoción que me salga la llamada. La intenté solo 3 veces y me acaba de salir. 3 veces, tú sí que tienes suerte. Pues bien, hermano, un saludo hasta allá. Cuéntame. Bueno, mira, es algo que me pasó. Actualmente tengo 33 años, pero me pasó más o menos cuando yo tenía unos 10 años. Lo recuerdo tanto. ¿Qué pasó? Yo estaba en la casa con mi madre, estábamos los dos solos, de pronto yo escuché un ruido, estábamos en el cuarto y escuché un ruido y mi mamá me dijo, anda a ver, que puede ser tu papá que ya llegó. A lo que yo me dirijo del cuarto a la sala, me encuentro con dos personas totalmente desconocidas, paradas en el ventanal de la casa, una en cada lado. Pero y yo obviamente yo me quedé impactado porque eran personas que no conocía y aparte eran unas personas como con, no sé, como en una especie de disfraz, tenían antifaces. ¿Qué hora era? Yo no sabía qué hacer, me quedé así, inmóvil. Lo único que me quedé inmóvil y ellos lo que hicieron fueron saludarme y de pronto simplemente cogieron y se elevaron y se desvanecieron en el techo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuántos años tenías y qué hora era? Yo tenía más o menos unos 10 años. 10 años y mira que lo recuerdo tanto. Actualmente tengo 33 años. Okay. Siempre recuerdo esa anécdota. Okay. Y era de mañana. No habrán sido ni el mediodía. Era de mañana y bueno, pasó eso. Regreso al cuarto, le cuento a mi mamá, obviamente no me creyó, pues, ¿no? Pero asustada salió a ver de pronto, porque lo primero que ella se imaginó era algún ladrón, cualquier cosa. Entonces salió y efectivamente no había nada, pero lo tengo presente, mira cuántos años han pasado y siempre tendré presente esa anécdota. Cuando tú fuiste a ver quién era, notaste que había dos personas, cada una al lado de la ventana. ¿Puedes describir más o menos cómo eran, lo que recuerdes, cómo era ese antifaz? O sea, ¿estás seguro que era un antifaz, que era una máscara o quizá pudiera ser un traje? No sé, ¿cómo viste eso? Que nos expliques. Te puedo explicar. Era un hombre y era una mujer. Imagínate una fiesta de una fiesta hace mucho, mucho tiempo atrás, una fiesta así que hacían de disfraces, en las cuales asistían con antifaces y todas esas cosas. Entonces eran así, eran como ropas antiguas, pero tenían antifaces. Ok, y estaban por fuera de la casa. ¿Te vieron y te saludaron? No, estaban adentro, estaban adentro. ¿Adentro de tu casa estaban? Sí, estaban parados dentro de la casa, uno de cada lado de la ventana. Ya me dio escalofrío, porque imagínate que... No, ¿qué? Imagínate, pues tú lo viviste. No puedo creerlo. Estaban adentro de tu casa. ¿Los viste? ¿Qué hicieron? ¿Te saludaron? Exacto, me saludaron. Al ver que yo no podía, absolutamente no podía moverme, no podía decir nada, no podía nada. Simplemente cogieron, me miraron, sonrieron, me saludaron y se elevan del piso y desaparecen en el techo. Okay. ¿Tu casa es muy antigua o donde está cimentada? Pues, ¿hubo algunas construcciones anteriores? No creo. Bueno, en esa casa yo vivía. Ya yo me fui de esa casa hace más o menos unos 5 años, pero esa casa tenía 30, 35 años. Hasta ese momento de construcción, pues, ¿no? Siempre vivimos ahí. O sea, mi papá la construyó y empezó de cero y hasta donde yo sé... Eran terrenos baldíos, no sé qué había antes. Okay, cuando tú me dices que el antifaz, porque estaba la gente preguntando que cómo viste que sonrieron si traían máscaras, solamente traían antifaz, ¿verdad? Exacto, solamente el antifaz y con esas risas que causan miedo. Y se desvanecieron. ¿No volviste Correcto. A ver en algún otro momento algún otro fenómeno de este en tu casa? Nunca más, nunca más. Aunque te cuento, nosotros cuando salíamos, nosotros viajábamos, los vecinos sabían decir, porque hoy íbamos, veían que nos íbamos de viaje, pero les sabían contar a mi mamá que escuchaban ruidos como que estaban en la cocina, como que andaban por ahí. Entonces, pero a nosotros, aparte de eso que me pasó a mí cuando era niño, a nosotros en la casa en particular nunca nos pasó nada más. Okay, esto fue en Ecuador. ¿En qué parte de Ecuador vives? ¿O fue esa experiencia? Guayaquil, Ecuador. Okay. Mi hermano, pues acabas de contar una historia muy rara, muy extraña. Uno quisiera poder ayudarte a saber o a darte una explicación, pero como lo he hecho en algunos otros programas, menciono que este tipo como de encuentros con espíritus o de cosas que ustedes o muchas personas han visto, es como que el tiempo y el espacio se entrelazan con otras realidades y en ese punto es donde quizá estos espíritus o estas otras personas o estos otros seres en otra dimensión se pueden hacer visibles como por un instante, como sabiendo también que lo pueden hacer, ellos sabiendo que tú los ibas a ver. Es decir, yo no voy a decir que no te creo y la gente que está acá ha visto también cosas, así que estoy seguro que si tú afirmas que lo viste, me da escalofrío pensar que eso puede pasar a cualquiera de nosotros y que efectivamente, como viste, ellos tenían ropas como antiguas, quizá, y como te explico, esto de las otras realidades, el tiempo y el espacio, pues no son la línea que conocemos. Y por lo tanto pudiste haber visto o seres o personas que vivieron en aquella época y que de alguna forma se manifiestan así, o viste de alguna forma un episodio de la antigüedad. Es muy raro esto y por eso estamos haciendo este programa, porque sé que ustedes tienen experiencias muy raras y aquí estamos recopilando toda esta información que ustedes nos hacen llegar. ¿Qué piensas hasta este punto? Súper, súper raro. Imagínate que siempre la tengo presente y ya han pasado 23 años. 23 años. Pues todavía tienes oportunidad de que en algún momento pues puedas volverlos a ver. Uno no sabe, quizá te los vuelvas a encontrar. quién sabe. Como siempre me ha gustado este ámbito, siempre me ha gustado lo paranormal, el terror. Entonces, siempre ando con esos pensamientos de que pase algo para documentarlo o verlo. Bueno, mi hermano, no te deseo que te pase porque a veces es mucho más feo. Te mando un abrazo y te agradezco la llamada. Si en algún otro momento tienes otra historia, puedes volver a llamarnos en otro programa. Mientras tanto, un abrazo hasta Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias. Un gusto enorme haber conversado contigo. Saludos y éxitos. Gracias, mi hermano. Hasta luego. Chao. José SLB acaba de donar $5. José, gracias. Dice José SLB, saludos. Saludos, mi hermano. Toda la gente que está donando en YouTube, Lo puede hacer incluso cuando estén las llamadas telefónicas. Yo igualmente voy a ver las donaciones porque se quedan ahí hasta que yo las lea, ya se van. Así que gracias a toda la gente que está donando en YouTube y mandando. Por ejemplo, Omega acaba de mandar un saludo. Dice, donación, mi novia es a ver, vamos a ver. Dice, Omega 045, mi novia se conectó al directo, dice Omega. 32 pesos, gracias Omega por 32 pesos. Jimmy Enrique Chichim dice, Oxlack, te sigo desde hace 4 años, saludos desde Mérida, un abrazo a Chichim desde México hasta Mérida, gracias por estar viendo este programa. Tenemos mensajes en Facebook, ¿qué dicen ahí? Lick Gerardo Lara dice, saludos desde León, Guanajuato. Diorel Jiménez Hernández, saludos desde el puerto de Veracruz. Jorge Alberto, excelente noche. Ricardo Cruz, ¿para qué son las donaciones? Las donaciones son para muchas cosas, para salir a sus lugares donde ustedes viven y hacer exploraciones, para poder hacer algunos obsequios que les he estado mandando a la gente que sigue mi canal de coleccionismo y pues para muchas otras cosas, para mantener este programa y que puedan ustedes estar pues teniendo algo de calidad y algo donde se puedan expresar, tengamos un espacio. Para eso es estas transmisiones en YouTube, ya que es una herramienta que a nosotros los youtubers nos ha brindado YouTube, como lo es igualmente YouNow. Estas plataformas, Twitch, YouTube o YouNow, funcionan de la misma forma. Yo me hubiera ido quizá a Twitch y quizá no hubiera estado aquí con ustedes haciendo estas transmisiones, sino que las pudiera estar haciendo desde mi Xbox y solamente con la gente que está jugando. Pero me decidí quedarme aquí en YouTube para poder hacer las transmisiones, porque veo que ustedes son mucho más participativos y me gusta más YouTube, YouNow y en este caso Facebook. Así que para eso son todas las donaciones y les agradezco bastante que me apoyen con eso. ¿Hay algún otro mensaje? Steven, que los saludes. Steven, un abrazo. Salúdame. ¿Cuántas personas nos están viendo, Steven, desde Facebook? ¿Cuántas personas? 180 personas desde Facebook. 180 personas. Y están entre llamadas, solamente están constantemente entrando llamadas, solamente que no puedo contestar todas. Ahora sí que es como la que llegue. Miren, aquí está entrando una. Y yo quiero hablar acerca de lo que ustedes me están comentando, pero también quiero que pueda recibir las máximas llamadas posibles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Oxlack. Qué ilusión me hace escuchar tu programa. Un saludo para toda tu audiencia. Gracias, mi hermano. ¿Cómo te llamas? Sí, me llamo Kevin Avendaño de Bolivia. Un abrazo grande a ti, a todos. Desde Bolivia nos está haciendo una llamada telefónica por medio de WhatsApp. Bien, mi hermano, en Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia? Cuéntanos tu historia. Bueno, más que una historia que me haya marcado, te contaría acerca de un cerro que aquí en la ciudad de Sucre, que es la capital de Bolivia, bueno, siendo La Paz otra. Ok. Algo que no sabía de el cerro Sicacica, que es uno de los dos cerros, y recién me estoy dando cuenta, es que hay bastantes cráneos de chivo. Los conoces los animales, ¿verdad? Sí, sí, cráneos de chivo dices que hay en ese cerro allá en Sucre. Sí, pero solamente cráneos, no hay partes diferentes del cuerpo. Aparte de encontrar muchas botellas de alcohol, okay. Que la verdad también parecía un lugar muy tierno. Ok, vamos por partes. ¿A ti se te hace raro que haya cráneos en ese cerro, que los van y los tiran ahí? Sí, pero solamente cráneos. Solamente cráneos. Aunque, sí. Sí, de pequeño iba bastante a curiosar por ahí. Yo vivía cerca. Bien, allá en Sucre, ¿hay alguna comida que se haga con los chivos? No popularmente. No popularmente. Bueno, porque acá en México, por ejemplo, se hace la barbacoa y los cráneos de los borregos o de los chivos, por ejemplo, se tiran pues en algún lado y solamente son los puros cráneos. Por eso te preguntaba, porque efectivamente no llevan el demás cuerpo, solamente las cabezas. Sí, hay un matadero, pero está un poco muy apartado de los cerros. Ok, bueno, dices que hay cráneos de chivos. Entonces, ¿tú piensas que puede ser como algún tipo de que hacen rituales satánicos ahí? Diría que sí, porque hay dos cerros. Uno en el que está una gran cruz iluminada, bueno, que por las lluvias ya se cayó. Y el otro cerro que es con las 12 postas, creo, de un Vía Crucis de Jesucristo. Es un lugar, diría que algo espiritual. Bien. ¿Conoces alguna historia acerca de, pues, algunas bandas, algunas sectas que realicen esto? No, pero es uno de los lugares algo interesantes para visitar. Para visitar allá en Bolivia, en Sucre. Me acabas de recordar una historia que sucedió acá en México, donde, pues, hay personas que se dedican a hacer este tipo de rituales como para comunicarse con los espíritus, con los demonios, y bien sucedió que una, no, eran mujeres, me parece, y lo que hicieron para un ritual de estos satánicos fue sacarle los ojos a uno de los bebés de las mujeres que realizaban los ritos, le sacaron los ojos, y eso fue una historia que se mencionó mucho. Por ahí debo de tener los datos, pero son historias que la verdad son repugnantes y muy tristes, porque precisamente estas mujeres o estas personas que se dedican a hacer estos rituales, en verdad pueden llegar a cometer homicidios o cometer o hacer lo que se les pida con tal de comunicarse con el mismísimo diablo. Y una de estas fue sacarle los ojos a su bebé. Así que es una de las historias muy feas, horribles, y que existen, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, quienes se dedican a hacer este tipo de rituales ya más profundos y ya también un poco psicópatas. Muy fuerte lo que me cuentas. Gracias, Oxlack. Muy bien, mi hermano. Te mando un abrazo hasta Bolivia. Gracias por llamarnos. ¿Desde cuándo ves el programa? ¿Has estado en los demás directos? Sí, acabo de ver ahorita el de Dross y te mencionaba bastante. Me hacía mucha ilusión que a vos estés haciendo después un programa muy interesante, la verdad. Gracias, le mando un abrazo también a mi buen amigo Dross, y pues aquí estamos haciendo contenido, te mando un abrazo y sigue conectado viendo la transmisión, y por favor, en otra ocasión, si sabes de otra historia, llámanos y cuéntanosla, por favor. Gracias, ahora que estamos más en contacto, más historias voy a estar cumpliendo. Gracias, hermano. Que estés bien, mi hermano, hasta luego. Pues ahí tenemos a nuestro hermano boliviano que nos habla desde la capital boliviana. Tenemos una llamada que está entrando. Quiero agradecerle a Omega 45 que da 50 pesos y dice: ¿cuándo volverán los antiguos intros? Antes me daban mucho miedo. ¿Algún día los volverás a poner? Los antiguos intros en mi canal de YouTube, pues los fui recortando porque YouTube nos pedía que hiciéramos los intros más cortos para que la gente se quedara más tiempo. A mí también me gustaban mucho los intros porque parecían programas de esos que veíamos antes en televisión, así que el intro lo hacía de un minuto, pero bueno, YouTube nos recomendaba cortarlos, y la verdad todo ha cambiado de acuerdo a como YouTube nos pide que cambiemos, así que no, yo creo que los intros van a ser igual, rápidos, para que la gente se quede desde un principio, porque a veces ya se saben los intros. Pero te agradezco esos 50 pesos que me acabas de donar, mi hermano. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿quién habla? Aló, mi nombre es Rocío. Hola, Rocío, ¿desde dónde nos llamas? Soy de Perú. Desde Perú nos habla Rocío. ¿Qué parte de Perú? De la ciudad de Cajamarca. Cajamarca, ok. Rocío, a ver, ¿tienes alguna historia que contarnos? Sí, bueno, esto, en realidad son varias historias que tengo. Yo vivo en una casa antigua. Okay. Más o menos tiene entre 80 y 100 años la casa. Desde hace 80 o 100 años está esa casa. O sea que la fuiste heredando, sí. La fueron heredando de tus antepasados. Ajá. Ok. Sí, es bastante antigua. Muy bien. Y bueno, acá han sucedido o suceden cosas extrañas. ¿Qué pasó? Bueno, en las noches, mejor dicho, en las madrugadas, se escucha a alguien subir y bajar las gradas. Tenemos un balcón que da a un patio. Ok. Y se abre la puerta y caminan en ese balcón. Y bueno, siempre se han escuchado los muebles moverse. Bien, te noto un poco exaltada. ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? No, sí, estoy bien, solamente que estoy un poco gripada. Muy bien, ¿hace frío allá en Perú? Casi. Es la sierra del Perú. Okay. Y bueno, hace bastante frío. Ok, entonces dices que se escuchan ruidos, abren, suena, cierran las puertas, como estas típicas historias de casas embrujadas. Sí, yo tengo una experiencia personal. Bueno, tengo un pasadizo que llega a mi cocina. ¿Hay un pasadizo? ¿De dónde a dónde? Un pasadizo de 10 metros de largo, más o menos. Okay. Y de ahí llega a mi cocina. Bien. Y sobre esa cocina hay un cuarto. Cuando yo era estudiante, yo me iba ahí a dormir porque era un poco más silencioso. Entonces, una noche, okay, llego de mis clases y entro a la cocina normal. Y como no había una luz continua para llegar al cuarto, apagaba la luz de la cocina y subía a oscuras. ¿Todo ese pasadizo? No, ya, o sea, claro, el pasadizo es oscuro y de ahí entraba, encendía la luz de la cocina para no chocarme con algo. Ok. Y luego lo apagaba y subía mis gradas hacia el segundo piso, ¿no? Bien. Entonces, en una noche que estoy llegando normal, como cualquier día, apago la luz y subo a oscuras hacia mi habitación. Bien. Entonces, yo cojo el barandal de las gradas, sería más o menos las 10:30, 11 de la noche, y yo voy subiendo y ya casi llegando hacia el fin de las gradas, siento una mano que coge mi mano. Ok. Obviamente que no había nadie en ese cuarto porque yo ahí prácticamente vivía sola. Lo único que se me ocurrió a mí hacer es retirar la mano y recostarme sobre la pared. Ok. Porque realmente era la mano de una mano grande y la mano de un hombre, digamos. Era bastante grande. Estaba grande, ok. Entonces subí a mi cuarto, encendí la luz y no la volví a apagar durante toda la noche. Esa fue una experiencia bastante, bastante fuerte para mí. Y bueno, desde entonces parece que fue tanto el miedo que tuve yo, sí, que todas las noches sentía una presencia parada en la puerta del cuarto. Ok. Era bastante perturbador en realidad. Es como si alguien estuviera contigo, como si se hubiera quedado ahí o de alguna forma te hubiera elegido para estarte observando. Sí, o sea, sí, se quedaba ahí, o sea, yo no la veía, pero sí sentía la presencia en la puerta del cuarto, y había noches en las que era tan intenso, no sé si era alguna rabia o algún sentimiento fuerte que tenía, que no me dejaba dormir, bastante perturbador era. Okay, ¿y nunca lo has visto físicamente? No, físicamente nunca lo he visto. ¿Sigues viviendo pero ahí? Así. Fue tanto, perdón que te interrumpa, fue tan fuerte que me mudé de ahí. O sea, como te digo, era un cuarto apartado de la casa principal. Ok. Y me quedé ahí mucho, 2 años, y luego me retiré porque ya no aguantaba. Sí, desde era ese bastante día. Bastante fuerte la energía que había ahí. O sea que antes de que te sucediera eso, toda tu vida transcurría normal. Después de que esa mano te tocó y en las noches sentías que estaba alguien ahí, se intensificó y ya no soportaste. Sí, se intensificó bastante y decidí mejor mudarme a la casa principal. Sí. Y bueno, aquí, como te digo, se escucha ruido, pero no es un ruido. O sea, no es una presencia fuerte, sí, que venga de repente a nosotros a molestarnos, sino simplemente parece como una energía que solamente quiere jugar, más no lastimarnos. En cambio, la otra energía que está sobre mi cocina sí es bastante hostil. Sí, todavía entonces piensas que estaría esa energía ahí. Definitivamente, porque yo, por ejemplo, en las noches tengo que ir a mi cocina para hacer un café o algo. Ajá. Y no puedo estar mucho tiempo ahí porque la energía es bastante la sigue negativa. Sintiendo. Sí. Bien, bueno, te recomendaría que si de repente se vuelve insoportable esto, pues trataras de llevar a alguien que hiciera algún tipo de bendición o alguna oración para que esta energía pues deje de estar ahí. Como yo les he comentado acá, no es algo que sea científicamente comprobado, pero yo he visto que es efectiva la oración y que alguien vaya y bendiga de alguna forma, independientemente de la religión que sea, pues funciona. Si en algún momento tú ya no soportas esa energía o este tipo de circunstancias, pues puedes acudir a eso. Sí, en realidad a mi casa han venido a bendecir bastantes personas, pero no se van esas energías. En la casa principal, si hay bullas, si hay ruidos, si hay gente hablando, riendo, prácticamente no se escuchan muchos ruidos, pero en mi cocina sí es bastante. Bueno, si en algún otro momento hay alguna experiencia que suceda, por favor, cuéntanosla. Y si no, también te agradecería mucho si pudieras conocer un poquito más de la historia de la casa para quizá poco a poco ir conociendo de quién se trata. Quizá puede ser un antiguo dueño que no se quiere alejar de esa que fue su casa. Puede ser, como te digo, hay bastantes experiencias que no solamente he sufrido yo, sino el resto de mi familia aquí en mi casa. Son cosas extrañas que suceden y que, bueno, a veces la gente no cree, pero cuando están aquí y lo sienten, dicen, oh, no, de verdad, eso es raro. Estaría interesante. Si algún día estoy por allá, te agradecería que me invitaras para efectivamente comprobar así personalmente que se siente una energía rara en ese lugar. Te mando un abrazo y te agradezco la llamada y ojalá puedas seguir viendo los programas también. Muchas gracias a ti, realmente tus investigaciones son muy interesantes, la verdad. Muchas gracias por tu trabajo. Gracias, un abrazo y vuélvenos a llamar en otra ocasión. Gracias. Ahí está nuestra amiga que nos habla desde Perú para contarnos su historia. Tengo otra llamada. Bueno, tengo cientos de llamadas. Vamos a ver un comentario de Facebook. ¿Alguien de Facebook? ¿O cortamos transmisión ahí? Porque no sé si se está escuchando o no se escucha. Chicos, escucha, dice Diego Rivera. Saludos desde Tlaxcala. Desde Tlaxcala, un abrazo a toda la gente de Tlaxcala. ¿Algo más? Saludos aquí a YouNow para Reiko, dice salúdame, Reiko, un abrazo. Paco está aquí viéndonos la transmisión, mi hermano Paco, un abrazo. Mi hermano YouNower Paco está viendo la transmisión. Lucía Strici, un abrazo. Lucía Allente, a Ricardo 37, a Anice, a Suel R. Gracias a Jitsi, dio 50 likes. Tenemos 6,954 likes en YouNow. Hay que llegar a esos 10,000 likes, hay que llegar a primer lugar en las transmisiones. En este momento, por favor, ayúdenme con todas sus ruletas, con todos sus regalos, con todas las barritas en YouNow. Gracias a toda la gente que está viendo la transmisión. A Lucerito dice que está ahí y a Soco Mota también. Susana Espinosa, un abrazo. Gracias, Susana. Se acaba de suscribir a las transmisiones en YouNow. Hay gente que me ve por YouNow, por YouTube y en este caso por Facebook. Gracias a la gente de YouNow que se suscribe para ver mis transmisiones y tenerlas, poderlas descargar y llevárselas de viaje, como hacen mis buenos amigos traileros, que luego comentan que descargan las transmisiones para acompañarlos durante la noche. Me van escuchando y van escuchando los relatos de cada uno de ustedes. Así que vamos a recibir pues la llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Bueno? Hola, hola. Bueno, bueno. Lau, un abrazo Lau, gracias por estar viendo la transmisión en Facebook. Tengo otra llamada aquí por WhatsApp. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Jeremy Ludwig. Jeremy, ¿quién nos hablas? desde el Estado de México. Desde el Estado de México, Jeremy, cuéntanos tu historia, mi hermano. Pues, mi historia, bueno, a mí no me ha pasado mucho, sino a mi mamá. ¿Qué pasó con tu mamá? O sea, mi casa es un terreno. Ajá. Haz de cuenta, en el, hay un patio trasero. Sí. Y ahí una de mis primas decía que vi un señor con sombrero. Pero no sé si tenga que ver también con... Una vez vio un gato y ella pensó que era un gato. Luego se paró y prendió la luz y ya no había nada. Y también le volvió a pasar lo mismo. Llegó un nuevo perro, ya se aprendió a subir a las camas y ella creyó dejarlo adentro y sintió como un peso en sus piernas, dijo. Ajá. Y cuando igual se volvió a parar a prender la luz y otra vez no había nada. No sé si tenga que ver con el señor ese que veía a mi prima o algo. Dices que ahí donde tu casa es hay un terreno y que tu prima veía... es un terreno, o sea. Y mi prima veía un señor así en las noches. Decía que tenía sombrero y como que bastón decía. Un señor con sombrero y estaba afuera en el baldío. Ahí afuera. Mira, no es la primera vez que escucho eso. De hecho, tengo un familiar que vive a la orilla de una calle principal. Y bueno, dice que de más niño despertaba en las madrugadas y desde su cama podía ver la puerta. Y entonces que cuando se despertaba, en la puerta de la recámara había un hombre con un sombrero. Nosotros pensamos porque él vivía en la esquina, había un cruce en la calle principal y siempre había muertes ahí, siempre había choques, atropellaban a personas, se volcaban los carros, sigue pasando, es ese mismo lugar, sigue pasando, muchas muertes ahí, accidentes automovilísticos, y pensamos que ya entrando esto de lo paranormal, pudiera tratarse de una persona que murió en algún accidente y pues de alguna forma se quedó ahí, o mi hermano, que es mi medio hermano, lo podía ver. Pero ahora que mencionas eso, pues sí, efectivamente hay gente que ve un hombre con sombrero. Eso es raro. Pues sí, sí, he visto muchos videos que dicen eso de... Se apareció el hombre del sombrero tras unas ventanas, un video de una chava que está hablando con su mamá y de repente se ve una sombra de un señor con un sombrero. Sí. Pero no, aquí no se sabe nada de eso. O sea, sí, pues no. Fíjate que también en Estados Unidos hay una como creepypasta de un hombre con un sombrero, pero esto ya es como una versión muy moderna. Sin embargo, acá en nuestro país, por ser un territorio muy antiguo y con mucha historia, pues obviamente tenemos todo este pasado de la conquista y de personas que en aquellas épocas usaban sombrero, incluso aquí, pues los indígenas, los campesinos y muchas personas como costumbre española, usaban sombrero. Quizá puedan ser esos espíritus que todavía deambulen, pero este hombre de sombrero no hacía nada más que observar, ¿no? Nunca trató de hacer algo más a tu prima, solamente como que observa, ¿verdad? Ajá, observaba. A veces dicen que también se trata del diablo. Si traes sombrero, es como la historia del charro negro. Si traes sombrero y se aparece en un río o por ahí en el monte, dicen que es el diablo, pero no lo sabemos. Y no sabemos por qué estos espíritus aparezcan con esa forma. Para mí es muy raro. ¿Dónde dices que vives? En el Estado de México. Para ser precisos, en Ecatepec. En Ecatepec. ¿Y todavía sigue tu casa igual con el mismo baldío? Sí, sigue igual, o sea, no ha cambiado nada. Pero solamente tu prima podía verlo. Solamente mi prima. De hecho, ella viene de Hidalgo, pero ahorita se volvieron a regresar a Hidalgo, ya no viven aquí. Ya, pasa que no todas las personas tienen esa sensibilidad de ver espíritus o ver cosas extrañas. Un porcentaje de la población no ve absolutamente nada, es como si no tuviera el don, y otras personas sí lo tienen. Así que tu prima quizá lo veía precisamente porque tenía esa sensibilidad, ese sentido. Quizás si algún día la vuelves a invitar y que se quede ahí, a ver si vuelve a ver al hombre de sombrero. Quizá ella solamente lo puede ver. O sea, de hecho, cuando viví aquí lo veía, creo que tenía como 8 años, 7, 8 años tenía mi prima. y lo veía. También mi medio hermano era chico cuando veía al hombre del sombrero. A lo mejor también tenga que ver con la edad. Ese tipo de cosas son curiosas y son las que voy recopilando para hacer las investigaciones y para dejar algo como muestra de que le sucedía no solamente a la gente de mi alrededor, sino también a otras personas, como es el caso de tu prima. Te mando un abrazo, mi hermano. ¿Cómo es que te llamabas? Jeremy Ludwig. Jeremy, un abrazo hasta Ecatepec y gracias por llamarme. ¿Algún saludo, algo que quieras decir antes de que colguemos? Le podrías mandar un saludo a tres primos. Uno se llama Axel, el otro Edwin y mi prima Fernanda. Un saludo a Axel, a Edwin y a Fernanda, que son primos de Jeremy allá en Ecatepec. Pues ahí se va a quedar este video para que lo puedan revisar después de que termine la transmisión, mi hermano, en mi canal de YouTube. Un abrazo a toda la familia y gracias por llamarme. ¿Podría llamar otra vez, verdad? ¿Puedes llamar otra vez en otro programa? Claro que sí, mi hermano. Ahí estamos, mi hermano. Un abrazo. Ahí está mi hermano Jeremy, que nos habla desde Ecatepec. Quiero agradecer a toda la gente que está haciendo donaciones en YouTube por medio del Super Chat. Gracias porque por ustedes, gracias. Manda desde Estados Unidos, desde Perú y también en México. Gracias por mantener este programa que acaba de comenzar. Tenemos 5 programas con este y van a ser 3 transmisiones a la semana, por si quieren escuchar estas historias de terror, ¿no? Mil gracias a toda la gente que me apoya, a toda la gente que habla por teléfono, a la gente que dona, a toda la gente en YouNow que está ayudándome a subir a 10,000 likes. Tenemos 7,592. Gracias a toda la familia Oxlack allá en YouNow y a toda la gente en Facebook. Bienvenidos. Estamos en la 5ª transmisión de este programa, pero hoy decidimos que ustedes nos acompañaran para ver si se escucha bien y podemos hacerlo en otras transmisiones. ¿Hay algunos mensajes desde Facebook? Freddy, me manda saludos. Soy de Cajamarca, Perú. Freddy, también de Cajamarca, de Perú. Patricio, saludos. Patricio, un abrazo, mi hermano, gracias. Gerardo Méndez, saludos para mí desde California. Desde Baja California, Gerardo, un abrazo. Gracias por estar escuchando el programa. Nefer, salúdame, porfa. Nefer, un abrazo. Gracias a toda la gente que me está viendo en Facebook. Es la primera vez que nos acompañan ellos. Fabián, saludos. Un abrazo a Fabián. Armando, saludos. Armando, ahí está el número telefónico para si me quieren llamar por teléfono la gente de Facebook. Es el número 722604. Wow, ¿cómo podía leerlo si lo tenía al revés? Ah, wow. Ok, ¿cuál es? 722-604-4528. Ok, estaba haciendo mis dotes de telequinesis, no sé, porque estaba leyendo el número y no lo podía ver. Ok, dilo otra vez, por favor. 722-604-4528. Perfecto, ahí está el número telefónico también para la gente de YouTube. Me quieren llamar por teléfono o por WhatsApp, voy a contestar este. Híjole, ya no pude contestarle. Vamos a ver a este chico, vamos a contestarle. Y bueno, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, ¿quién habla? Bueno, soy Manuel de México, de la ciudad de León, Guanajuato. ¿De León, Guanajuato? Sí. Emanuel, ¿sí nos escuchas bien? Sí. Ok, Emanuel, cuéntanos. Sí. Pues haz de cuenta que yo tengo un canal en YouTube y pues hace como 2 meses, fui a... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, está bien, perdona, estoy algo nervioso. Ok. Pues hace poquito, hace como 2 meses, ajá, fui a un lugar, a un sitio a grabar con unos amigos. Era una hacienda, okay, que estaba abandonada y pues fuimos a grabar yo y 3 amigos. Okay. Y pues haz de cuenta que llegamos y encontramos que el lugar estaba así como que hecho así ruinas, pues. Sí. Y encontramos un cuarto que estaba pues, prácticamente calcinado. ¿Un cuarto? Y había varios. Calcinado. Había varios, sí. Estaba todo como negro por la parte de lo que es el techo. Ok. Y pues ahí nos encontramos así como varias velas que estaban como tiradas que usaron y varias marcas en la pared como de estrellas. Ok. Y pues haz de cuenta que en todo el transcurso que estuvimos en ese lugar, sí, nos sentíamos como que, bueno, por lo menos yo me sentía como que vigilado, porque fuimos de noche, eran como las 8, y pues me sentía todo el transcurso que estuvimos ahí, me sentía como que vigilado. Sí. Y pues ya de repente empezamos a escuchar ruidos por entre las hierbas, no sé si era por lo mismo del miedo o ya era algo pues psicológico, pues. Bien, sí te entiendo. A mí me pasó una experiencia similar cuando fui al Panteón de Chiapas. Es en una de las ciudades más antiguas allá en Chiapas, es un pueblito, pues a mí siempre me gusta ir a los panteones. Entonces decidí ir a darme mi tour por el panteón y en una parte de aquel lugar, pues había en unas tumbas, como tú dices, como que las paredes estaban como hollín, estaban negras, porque habían puesto veladoras abajo y también estaban dibujadas estrellas de 5 picos. Y nos decía el velador de aquel panteón que efectivamente la gente en la noche se mete a hacer este tipo de rituales y mataban gallinas, precisamente las tienen que ser gallinas negras, las degollan y con la sangre, pues no sé si se manchen ellos el cuerpo o riegan la sangre alrededor de las tumbas, no lo sé, pero es un tipo de rituales que suelen hacer en lugares abandonados, en los panteones o en espacios donde puedan hacerlo sin que los vean. Así que a la hacienda que fuiste y obviamente como me lo describes, efectivamente hay personas que seguramente ahí por las noches hacen ese tipo de rituales. Te aconsejaría que no trates de ir de noche o que vayas acompañado o que mejor no vayas, porque esos son los riesgos. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir si interfieres en alguna de estas prácticas. Sí, porque de hecho estuvimos por ahí y pues escuchamos como que nos aventaban piedras y cosas así, no sé, se escuchaban y luego como también, como había muchos videos tirados por ahí por el lugar, escuchábamos como que alguien que caminaba detrás de nosotros y se escuchaba como los pasos que daban y los videos que tronaban. ¿Y todo eso lo grabaste en tu video para YouTube? Sí, lo tengo grabado y pues ya de cuenta que ese mismo día me fui así como muy nervioso, pues, y llegué a mi casa y pues nomás fue cuestión de un día, llegué a mi casa y pues esa misma noche tuve así como un sueño extraño con ese lugar. ¿Soñaste con el lugar? ¿Qué soñaste? Pues das de cuenta, soñé que pues como si hubiéramos nosotros, como si se hubiera repetido, se repitiera lo mismo, solo que yo veía en mi sueño una persona que nos observaba. Veías una persona que los observaba y estaban en una sombra. Estaban en ese mismo lugar. Sí. Ok. ¿Tienes ese video? ¿Lo vas a subir a YouTube? Ya está subido. Ya está subido. ¿Cómo se llama tu canal o cómo lo podemos encontrar? Mi canal aparece como Naso Tanoshimi. ¿Cómo? Naso Tanoshimi. ¿Naso? Sí. ¿Naso qué? Tanoshimi. ¿Naso Panoshimi? Tanoshimi es T-A-N-S-H-I. Ajá. Naso Tanoshini. Te voy a recomendar que le pongas un nombre más rápido de saber para que te encuentren, porque como a mí me llamo Oxlack y a veces me dicen Oscar, Oslan, etcétera, y nunca le atinan a mi nombre, pero bueno, yo no sabía que en YouTube iba a suceder esto, por eso me puse así. Ponle algo, un nombre que te podamos encontrar más fácil. Repíteme el nombre, por favor. Naso. Naso. Con Z. Con Z. Naso. Ajá. Tanoshini. Naso Tanoshini. Sí. Naso Tanoshini. Muy bien, mi hermano. Si puedes, mándanos el link para ver esa experiencia que tuviste y contárnosla. ¿Te parece? Claro, ¿por dónde te lo puedo mandar? Por mensaje o en Twitter. En Twitter, escríbeme ahí, mándame el link y lo veo, mi hermano. Ok, está bien. ¿Te podría hacer dos preguntas rápidas? Naso Tanoshini, mira, ahí en el chat de YouNow sí te están entendiendo. Y ahí están, lo estamos viendo en Facebook. Dice, ya lo encontré. Oxlack anda capturando Pokémon. Ok, Jacqueline. Ok, dime, dime. ¿Tienes alguna vez pensado venir por acá, por esta ciudad? Es una ciudad que no es muy conocida por personas normalmente. Está en México, es León, Guanajuato. No sé si tengas pensado algún día venir por acá. Sí, mi hermano, puedo ir a León, Guanajuato, claro que sí. Sí. Es una ciudad que te recomendaría venir, es muy bonito el sitio. Bien, mi hermano, pues mira, que cuando vaya, voy a avisar y ojalá nos podamos ver y nos llevas a una exploración, ¿te parece? Sí, de hecho hay muchos sitios, muchas historias acá, una discoteca abandonada, varios lugares interesantes. Listo, mi hermano, mándame ese link y voy a ver tu canal. Sí, por último, ¿me podrías mandar unos saludos? Claro que sí, mi hermano, ¿dónde? ¿A quién? A mí, me llamo Luis Emanuel. Luis Emanuel, un abrazo, mi hermano Luis Emanuel. Sí. ¿Sabes qué significa Emanuel? No. Emanuel significa Dios con nosotros, es hebreo. Ah, no, pues no lo sabía. Eso significa tu nombre, mi hermano, Dios con nosotros. Ok, ¿a quién más? A Enrique y Alejandro. A Enrique y Alejandro. Ok, Enrique y Alejandro y a Emanuel, un abrazo hasta León, Guanajuato. Gracias por ver este programa, por llamarnos y espero en los siguientes nos puedas seguir llamando y viendo el programa también. Y también le mandas un saludo a Salvador. A Salvador, claro. A Salvador, un abrazo. Gracias, es pues un honor para mí, pues, que hayas contestado mi llamada, la neta, no pensé que me fueses a responder, llevo un buen rato intentándolo y pues soy súper fan tuyo, te conozco desde que empieza Extra Normal. Sí, ya tiene ratito, entonces sí. Si eres de las personas que ven el canal desde antes, mira, ya me pasaron el link, Benjamín, que es el administrador, ya nos pasó el link de tu video, lo voy a poner ahí en el chat de YouNow y también lo voy a poner en el chat de YouTube, para que la gente pueda ir a ver tu video, ¿perfecto? Sí, de hecho tú me inspiraste para hacer videos. Pues gracias, mi hermano, pues es un gusto y un placer, ¿sabes? A mí me gusta mucho esto y lo comparto con todos ustedes, así que espero que sigas creciendo, cuando vaya a León, Guanajuato avisaré y ojalá nos puedas llevar alguna exploración. Sí, gracias. Un abrazo, mi hermano, a ti, a tus amigos. Dijiste a Salvador, a Alejandro. Enrique Alejandro. Ajá. Y a mí, pues, me llamo Emanuel. Y a Luis Emanuel. Ok, mi hermano, un abrazo, que estés bien. Sí, no olvides que todos los de León, Guanajuato, pues, estamos acá apoyando. Ojalá y sí, mi hermano, gracias. Hasta León, Guanajuato, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, 11:11 de la noche, estamos en el centro de la Ciudad de México, 11:11, dicen que hay que pedir un deseo, ya lo estoy pidiendo en este momento, y les agradezco a todas las personas que están conectadas, que están viendo el programa, que me están llamando. Vamos a cortar la línea por WhatsApp, vamos a hacer las llamadas ahora vía teléfono, vamos a cortar el internet y vamos a dejar que entren las llamadas por teléfono, porque esta noche les he permitido que hagan las llamadas por WhatsApp. Vamos a ver si por teléfono ya está entrando la primera y vamos a ver quién nos habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Oxlack, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿quién habla? Habla Eric. Eric, ¿desde dónde nos llamas? De aquí del Estado de México, del municipio de Iztapaluca, Oxlack. Desde Iztapaluca. Bien, mi hermano, ¿tienes una historia que nos cuentes? Sí, mira, de hecho te mandé una foto apenas con tu administrador, Benjamín. Ah, perfecto. De mi hermana cuando le sacaron una foto de chica que salió una letra de la tele, no sé si la viste. A tu hermana le toman una fotografía y ¿qué salió en la tele? En la tele salieron unas letras, la tele estaba completamente apagada. ¿Estaba apagada y salieron unas letras? Ajá, sí, salieron unas letras que decía provoquemos. Estaba la tele apagada y hay una... apareció unas letras y decían provoquemos. Ajá, sí, exacto. De hecho, te mandé la foto por parte de tu página. Me contestó Benjamín. Benjamín. Yo creo que no la visto. Ajá. Benjamín, te pido por favor, mi hermano, que me mandes esa fotografía para checarla desde Iztapaluca. Provoquemos. ¿Solamente salió en una fotografía? ¿No salió en alguna otra? Sí, nada más en esa tele, pero hay una historia detrás de todo esto. Hay una historia. A ver, cuéntanos. La foto ya tiene más de 25 años. Es una foto donde no existía Photoshop todavía. Bueno, están los recuerdos de la familia. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte y contarnos qué sucedió? Sí, o sea, mira. ¿Aquí me escuchas? Sí, más fuerte, a ver si se puede. Sí. Listo, ¿aquí me escuchas? ¿Aquí se suena fuerte? Perfecto, sí. Sí, mira, lo que pasa es que de mi hermana, que actualmente tiene 27 años. Sí. Nosotros antes vivíamos en Santa Marta, en San Miguel Teotongo, creo se llama. Okay. Entonces, nos cuenta mi mamá, todavía no había nacido yo en esas fechas. Okay. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 25 años. 25, aún no nacías, ya tiene bastante tiempo. ¿Qué sucedió? Bueno, mira, lo que pasa es que mi papá era muy creyente de todo eso, de brujas, todo eso. Mi papá ya falleció. Okay. Y bueno, y él insistía que a mi hermana se la quería llevar antes una bruja, estaba ahí molestando. Porque de chiquita ella lloraba mucho, se quejaba mucho, estaba bautizada y todo, pero como que se quejaba mucho. Sí. Y entonces, pues una vez nos cuenta mi mamá, porque mi papá ya falleció, que una vez dejaron a mi hermana en la cama. Okay. Toda tapadita, ellos se metieron a bañar. Y resulta que cuando salieron no estaba mi hermana. Y bueno, se la pusieron a buscar y todo. Y nos cuenta mi mamá que estaba abajo de la cama intacta, así dormidita seguía. Habían como que habían puesto a tu hermanita abajo de la cama, como si la hubieran jalado abajo de la cama. Exactamente, sí, la bajaron. Y okay. Bueno, la niña no tenía golpes, nada, o sea, estaba ahí abajo. Ok. Y bueno, ya después de todo eso, te comento que le sacaron una foto. Ajá. Una foto normal como antes se sacaban. Y sí, salió la tele estaba apagada y salieron estas letras que decía provóquenos, algo así. Provóquenos, con N, provóquenos. Ajá, y sí, te digo que te mandé la foto, y un poquito de la historia ahí en tu página. Bien, voy a revisar esa fotografía, así que voy a estar al pendiente, pues, de tu historia, porque la voy a checar y si, pues, bueno, la podemos subir a uno de los videos y contar tu historia porque se me hace muy interesante. ¿Y esa casa todavía existe? ¿Todavía la habitan? ¿Cuál? Donde dices que apareció, donde jalaron a tu hermanita abajo de la cama. No, ya la vendieron. Ya vendió la casa. Ok, ¿y esta estaba cerca de algún cerro? Sí, pues ahí en San Miguel es el mero cerro. Ok, en San Miguel y había el cerro. El Cerro del Elefante. Y es que se dice que sí, precisamente en estas comunidades todavía hay como estas historias de personas que se quitan las manos y las piernas y se vuelven guajolotes, se vuelven brujas y se chupan a los niños, ¿verdad? Sí, exacto, era lo que creía mi papá. Exactamente. No me vas a creer, pero te voy a contar rápido yo una historia. Tiene aproximadamente 2-3 semanas. Era las 4 de la mañana, me acababa de acostar, cuando de repente escuché un chillido muy feo, muy feo. Primero me quedé pensando, pues, de qué trataría, y después enseguida escuché nuevamente ese chillido muy, muy fuerte, y me quedé como ya con miedo, pero al tercer chillido decidí salir de la casa. Así que me levanté como pude, agarré el celular y salí, abrí la puerta y llevaba preparado el celular, imagínate, porque yo quería grabar qué era eso. El chillido era muy fuerte. Acá afuera tengo pues una terraza y entonces tiene techo la terraza. Me iba a asomar arriba del techo a ver si había algo ahí y enfrente hay un alambrado muy alto de una escuela, hay un alambrado. Cuando me salgo y limpio el lente de la cámara para poder grabar qué había arriba del techo, me doy cuenta que del lado derecho donde estaba la malla esta grande, muy grande, había un ave gigantesca, grandísima. Y comenzó a aletear muy fuerte, pero como yo tenía el celular limpiándolo, me quedé impactado. Tomé el celular y quise grabarlo y el ave esta muy grande se fue. Iba aleteando y era muy, muy grande. Tengo que aclarar ese video para ver si se alcanza a ver al menos cómo se va alejando, pero me dicen que pudiera haber sido una bruja, que no hubiera salido, porque los chillidos era algo que no había escuchado nunca y muy fuerte, lo sentía dentro de mi casa. Por eso salí, porque me dio miedo de que le pasara algo a mis gatos. Tengo 8 gatos, así que pensé que era algo que le estaba sucediendo y me encontré a las 4 de la mañana con esta cosa gigante. Era un ave gigante. No le vi bien las características de su cara ni de nada, pero sí vi las alas gigantes, cómo empezaron a aletear. Voy a tomar ese fragmento de video, lo que pude captar, y a ver si se ve algo. Pero ahora me acabas de recordar eso y estoy seguro de que, pues quizás sí, lo que tú nos comentas puede haber sido pues lo de una bruja. Pero con respecto a lo de la tele que salió unas letras, se me hace muy raro. Tengo que ver esa fotografía y después hablamos por teléfono, ¿te parece? Claro que sí, si quieres te la reenvío. Sí, por favor. Para que la veas y sí, para que cuando gustes la puedes analizar. La foto todavía existe aquí en mi familia. Y sí, la verdad se fue muy raro. Mándamela a mi correo oxlacastro@gmail.com, por favor. Ok, sí, yo te la mando, Oxlac. Ok, un abrazo. Dice Benjamín que la está buscando, pero mándamela, oxlacastro@gmail.com. Te mando un abrazo y gracias por contarnos tu historia, mi hermano. Sí, muchas gracias, Oxlac. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, Oxlac. Pues ahí tenemos pues esa llamada telefónica donde nos hablan pues dos experiencias, uno sobre su hermana, que sí, yo creo que muchos de ustedes tendrán la misma historia de que a los niños los jalan bajo la cama. Esto es muy común en los pueblos. Tengo más llamadas telefónicas, como ustedes pueden ver, pero quiero mandar un saludo primero a la gente en YouNow, a Ise de Oxlack. Gracias, tenemos 9,123, casi llegamos a los 10,000 suscriptores, 10,000 likes en YouNow. Gracias a toda la gente que está apoyando, a Ise, a Carlos, mi hermano YouNower, Carlos está aquí, le mando un abrazo. Carlitos, ya no hemos jugado FIFA, pero espero pronto. Te mando un abrazo y espero que estés muy bien, mi hermano Carlos, allá en YouNow, el Charlie. Vamos por 10K, dice Víctor Z. Gracias, Diana R. 50 likes acaba de donar Diana R. Yocomari Ortiz está aquí. Yoko, un abrazo. Tania también dice. Ángel T. dice, hola. Lupita D. dice, Oxlack, eres el mejor. Gracias. Angie BBR dice, Oxlack, salúdame. Tania Ferro pone manos así. Malefic, un corazoncito. Guadalupe P, un abrazo, hermosa. Aldebarán 39 dice, hola Oxlack. Angel S, Ricardo 37 dice, Duendes Yucatán. Ángel T da 10 likes, Metal dice, hola, saludos desde Colombia. Jitsi también, hermosa. Leslie da 10 likes. Javi Hernández dice, hola, por fin un grande me saluda, dice Víctor Z. Malefique, Jack V, Ana B, vamos a hacer que lleguemos a 10,000 likes en YouNow, por favor, toda la gente que me está apoyando en esa plataforma. Y ahora voy a leer comentarios en YouTube. Maruchan Free Fire dice, ya ven, mi hermano. Lupit Reyes dice, ya no pida tanto. Emanuel dice, hola, oye, ¿qué opinas de la mega? Sí me apareció, dice Omar García. De Men dice, Oxlack, el profeta. Voy a leer algunos otros comentarios, parece que están trabados acá. Estoy destrabando los comentarios en YouTube. Ya está, Pikachu dice, salúdame. Carlos Tobar, hola, saludos desde Perú, un abrazo a toda la gente desde Perú. Salúdame, Oxlack, en la casa de mi tía hay un ser que dicen que es un demonio. Aquí, hola, desde Nueva York, un abrazo a Vaney, gracias. Daniel Rodríguez, Brandon Domingo, Fabián Yapere, Cassandra González, Owen, Uriel Zamora dice salúdame, Armando Linares dice salúdame, Oxlack, Edgar Novia dice hola, Luis Romero dice hola, Abraham Carrillo Coli, saludos, Alex Carrillo, Paola Loyola, te quiero Ox, dice, Paula Escobar, Fabián Yapele, Karen, Rafael, son un montón de comentarios y mensajes, y están entrando llamadas, ahora voy a mandar saludos a Facebook, pero antes vamos a recibir esta llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿sí se escucha? Sí se escucha, muy bien, muy fuerte, ¿desde dónde nos llamas? Desde Oaxaca, me llamo Cindy. Ay, ¿sí? Estuve marcándote muchísimas veces. Ajá. Y no entraba la llamada. Ahí está, Cindy, acaba de entrar desde Oaxaca. ¿En qué parte de Oaxaca nos estás llamando? De los Valles Centrales. Ok, cuéntanos, ¿te pasó algo extraño? ¿Alguna historia que nos quieras contar? Pues la verdad, sí. ¿Qué? Algo que me pasó cuando yo estaba en el bachillerato fue como en el año 2008. Yo estaba en segundo semestre. Ok, ¿qué sucedió? Pues bueno, yo vivo enfrente de un panteón. Pues bueno, hasta ahorita no me ha pasado nada, la verdad, pero en ese día fue muy extraño. Es que era de noche, me habían dejado de tarea comprar una solicitud de empleo porque nos las había encargado una de mis catedráticas en ese entonces. Okay. Y pues fui con mi mamá a la papelería, que está como a un cuadro y medio de mi casa. Y ya, salimos las dos, compramos la solicitud y ya llegamos. Bueno, antes de pasar la calle para llegar a mi casa, sí, voy viendo a lo lejos a mi hermano. Que mi hermano estudió la carrera de medicina, ahorita ya es profesionista, ya estudió la especialidad, ya es todo un profesionista. Sí. Pues a lo lejos lo veo que está buscando algo puerta de mi casa. ¿Mande? Ok. Luego le grité su nombre, que se llama Daniel, pero le digo Dani de cariño. Le dije, Dani. Pues resulta que él volteó a verme y pues buscó entre sus cosas, entre su mochila rápido, metió las llaves y que entra a la casa rápido. Okay. Yo pues ya pasamos del otro lado y mamá y yo estaba toque y toque la puerta a ver si mi hermano abría. Y decía mi mamá, no, déjalo, que tu hermanito a lo mejor y está muy cansado y todo, porque como estoy a medicina, pues es muy pesada esa carrera. Okay. Pues ya después de un tiempo, mi mamá mete las llaves de la casa y resulta que tenía doble y no le habíamos puesto. Y dije yo, qué raro, le dije. Sí, sí. Y yo cuando volteé, resulta que el panteón estaba abierto. Y era muy extraño porque siempre lo cierran como a las 6 de la tarde. Ok. Pues ya que entramos a mi casa, igual como hay otra puerta que conduce hacia como la cochera, creo, me parece. También igual, estaba cerrada. Tenía doble, tenía doble. Dijimos, qué raro. Y cuando entramos, toda la casa tenía doble. Toda, bueno, excepción de los cuartos no tenían doble, igual que conduce aquí a mi cocina no tenía doble, porque tenía el que conduce hacia mi comedor y los demás, sí, sí tenía doble. Sí. Yo dije, no, pues, qué raro, ¿no? Y ya luego llegué, me senté, pasé, voy a dirigirme a la sala y voy gritando el nombre de mi hermano. Sí. Y igual dice mi mamá, no, déjalo, que está durmiendo y todo. Bueno, pues, y yo me senté en la sala y prendí la televisión y me puse a ver un ratito la televisión. Y dijo mi mamá, voy a checar a tu hermanito a ver si está bien dormido o si no, pues le aflojo un poquito el cinturón pues, para que pueda dormir bien. Pues, y yo le dije, está bien. Okay. Suba al cuarto de mi hermano. Pasó un tiempo que baja las escaleras y resulta que no estaba mi hermano. Ok, ustedes venían en la calle y viste que tu hermano estaba sacando las llaves de su mochila para entrar a la casa. Vieron que entró y vieron que cerró la puerta y ustedes llegaron y cuando encontraron la puerta, pues se encontraron con que estaba cerrado con doble llave, igual toda la casa, y al final no estaba tu hermano. No estaba, y yo me asusté, yo le dije, no, que no te creo, le dije, a lo mejor y me estás mintiendo, le digo, pero bien nerviosa y... espantada me quedé, y me dijo mi mamá, no, en serio, ve allá arriba y no está tu hermano. Y pues como aquí somos un poquito creyentes de que o sea, que a lo mejor y estuvo recogiendo sus pasos o que algo había pasado, pues yo me asusté y que le empiezo a marcar a mi hermano. Igual mi mamá se asustó porque eran como las 8 de la noche cuando pasó eso, si me acuerdo de la hora. Okay. Y ahí le estuve marque a mi hermano y no me contestaba, y yo ya me había asustado muy feo, igual sí. Mi mamá, y estábamos bien preocupadas. Pero, ¿y qué sucedió? ¿Dónde estaba tu hermano? En la escuela de medicina. Todavía no salía. ¿Mande? Todavía no salía. No, ya que me contestó, y luego le dije, ay, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Y ahora por qué me hablan o qué? No, pues es que ya le contamos todo lo que nos pasó, y luego dice mi hermano, ay, pues dile a mamá que ya no le eche de esa hierba licuado, dice, porque de seguro eso es lo que les hizo daño. Oye, pero bueno, tu hermano no le pasó nada. No le pasó nada. Iba vestido igual que recuerdes, que como viste, como lo habías visto cuando abrió la puerta. Sí, iba vestido con su uniforme de medicina, de blanco. Ok. Su bata. Ok. Y después no pasó nada. ¿Tu hermano sigue estando bien? ¿No pasó nada más? Sí, está bien, todo está bien. Está bien. Ok, te cuento. Eso dices que fue en el 2008, ¿no? Sí. Bien. Lo que pudo haber pasado, y como se los he platicado, a veces estas realidades que están en un mismo espacio, en un mismo tiempo, pueden de alguna forma fusionarse, y es cuando nosotros decimos que vemos fantasmas. No entendemos completamente cómo es la vida, ni el universo, ni las leyes. Simplemente tenemos algunas que algunos científicos y algunas personas muy inteligentes nos han dado para que podamos entender un poco de qué somos, dónde vivimos y de lo que nos rodea. Pero solamente es un entendimiento muy, muy simple. La verdad es que es muy complicado la realidad como tal, el tiempo y todo esto. Lo que ustedes pudieron haber visto pudo ser un fragmento de una realidad que pasó o que va a pasar o que iba a pasar. Es como si ustedes estuvieran viendo el futuro o quizá el pasado. Entonces, tu hermano sí era tu hermano, pero lo estaban viendo en otro tiempo y en otra dimensión, algo que sucedió o que iba a suceder. Pero de alguna forma suceden estas cosas en la vida real, en la vida que nosotros percibimos, y entonces pensamos que pudo haber sido un fantasma. ¿Por qué? Porque lo que es que no entendemos cómo está dividido la realidad y nuestra existencia. Así que pudieron ver efectivamente a tu hermano, pero en un espacio y un tiempo que no correspondía al mismo en el que ustedes estaban. ¿Sí me expliqué? Sí, la verdad sí. Muy bien, pues sabes, tu historia fue muy rara. Porque... Sí, la verdad. Igual quiero contarte otra historia, no sé si pueda o por el tiempo no pueda. Rápidamente, si por tiempo, pues a veces no se puede, pero vamos, cuéntame otra rápido. Pues bueno, yo no me acuerdo de nada, pero mis padres, bueno, mi mamá más que todo, porque es a la que le tengo confianza y le cuento de mis cosas. Ajá. Igual pasó cuando yo tenía 16 años. Digamos que había como duendes en mi casa. Es que, bueno, cuando mi hermano fue chiquito, mi hermano mayor, que tenía como 3 años, ajá, tenía un duende llamado Teto. Y tenía, mi mamá que... ¿Tenía un duende como de juguete? No, un duende imaginario. Y él solamente lo podía ver. ¿Y le llamaba Teto? Teto. Ok. Y pues nada más mi hermano lo podía ver, los demás no. Y pues mi mamá decía pues que siempre que iban a comer, él se empezaba a reír y decía a mi mamá, oye, ¿por qué te ríes? Le dice, es que Teto no se puede subir a la silla. Y decía a mi mamá, ay, no seas malo, mira, agárralo y siéntalo. Ay, bueno, dice mi hermano. Y le dice mi hermano a la persona, bueno, a su duendecito, que dice mi mamá que te ayude. Y dice mi mamá que vio que algo había agarrado mi hermano, una como figura humana o algo así, bueno, así me explicó, y que lo sienta en la silla. Y luego también pasó otra cosa, okay, que antes de que yo naciera, Teto le dijo que yo iba a ser mujer cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. Que Teto, que es el duende, le dijo a tu hermano y tu hermano le dijo a tu mamá que tú ibas, sí, a ser mujer. Sí, y que también creo que fue como 6 meses y le informó que yo ya iba a nacer en la próxima semana o no sé cómo dijo. O sea, que eras septemesina. ¿Perdón? Que eres así como que iba tu mamá iba a tener un parto anticipado. Un parto prematuro, sí. Ándale. Pero mi mamá le decía, no, mira, si falta mucho tiempo, y no sé qué, pero mi hermano aseguraba que ya iba a nacer, y como fue, nací yo a los 6 meses y medio. O sea, Teto existía, Teto sabía cosas. Sí, y también se tuvo que despedir de mi hermano, porque como yo ya iba a nacer, pues ya se tenía que ir para siempre. Y cuando investigué sobre el duende, se informa, bueno, leí que conforme va creciendo la persona o va adquiriendo madurez, sí, se borran los recuerdos, o sea, como que los, sí, duendecitos te echan la magia y ya no tienes ningún recuerdo de nada. Sí. ¿Tu casa estaba cerca de un cerro? No, la verdad no. ¿Había árboles? Sí, había, pero bastantes. ¿Antiguos? ¿Árboles grandes, con troncos grandes? Sí, con troncos grandes, sí. Cerca de tu casa había árboles con troncos grandes. ¿Sigues viviendo en esa casa? Adentro de mi casa solamente. ¿Adentro de tu casa hay árboles con tronco grande, grueso? Sí, sí. ¿Sigues viviendo ahí? Sí. ¿Tienen algún hijo? Pero esa era en otra casa, ahorita ya vivo en otra, pero sí sigue habiendo esos troncos grandes. Dentro de mi casa, pero es en otro lado. Pero sigue, está cerca de mi casa, pues, pero, o sea... Bueno, ya no se le apareció este duendecito a alguien, ¿no han tenido hijos, niños chiquitos ahí que tengan esta misma experiencia? No, pero a mí es lo que yo quiero contar, porque yo como dije, yo no me acuerdo, pero mis padres, por lo que yo les conté cuando yo tenía 16 años, dicen que sí, que yo sí, sí tuve contacto con algunos, pero porque yo recuerdo que le hacía burla a mi hermano con ese duende, o sea, lo molestaba mucho. Sí, ¿sabes lo raro? O sea, puede ser que efectivamente tenga amigos imaginarios y etcétera, tu hermano, pero estas cosas que me dices que el duende le dijo que iba a ser niña, o bueno, más aún que ibas a nacer prematura, pues esas ya son cosas donde tú dices que efectivamente creas que existieron, ¿no? Que efectivamente tu hermano veía un duende. Sí. Y pues resulta que yo por tantas veces que le había estado molestando a mi hermano, sí, es verdad que yo tuve contactos, bueno, contacto con uno de ellos. Bueno, no sé si es contacto, porque yo cada vez que me dormía, decía a mi mamá que yo le contaba que alguien me botaba la almohada. Sí. O sea, con una fuerza impresionante adentro de mi cuarto, y que también me botaban peluches y todo, y yo cuando volteaba pues no había nadie. Y luego decía que sí me ponía bien nerviosa. Y yo nomás lo único que recuerdo es que yo estaba en el cuarto de estudio, en la computadora, haciendo mi trabajo. Igual en relación a los duendes, pero era un trabajo de taller de español. Y yo nomás vi que entre el pasillo corrió alguien, no pude distinguir la figura, pero sí era muy pequeña. Y fue tan rápido que me asusté, que me encierro en el cuarto y que prendo las bocinas de la música, porque a mí sí me dio un poquito de miedo, pero yo estaba sola, igual se lo conté a mi mamá. Y luego también dice mi mamá que también le conté yo un sueño sobre los duendes, de que le pediqué que decía que yo tenía un vestido muy bonito y ellos invadieron mi sueño y me lo comenzaron a romper. Lo rompieron, me golpearon, me jalaron el cabello. Oye, y también le... Oye, ¿mande? esa historia me está inquietando mucho, esa que estás contando del sueño. ¿Sabes? Pero ya es rápido, ya es poquito, no es mucho, nada más sé que me enrollaron y me pasaron a hacerme de cosas, pero ya después de que me hicieron cosas y empecé a llorar en mi sueño, fue cuando me dijeron, no, que se pasaron de lanza, bueno, se pasaron eso un poquito la raya, y ya nada más cuando me ponía triste, ellos venían a visitarme, porque ya después de un tiempo ya pedí disculpas. Es que yo quería que tú me contaras esa historia, porque precisamente quiero que el siguiente programa sea sobre duendes. Entonces te voy a decir, ya no me la cuentes, mejor me la cuentas en el próximo, porque quiero hacerlo exclusivamente de duendes, para que no quemáramos la historia antes de que nos la contaras. Porque, sí, esto que me estás contando del sueño está bien interesante y quería hablar al respecto, pero en el próximo programa. ¿Nos puedes llamar en el próximo y nos cuentas este sueño? Sí, claro. Va. Lo tengo escrito en mi diario, porque como dicen que te borran la memoria, yo la verdad yo no me acordaba de ese sueño. Exacto, ¿sabes? Tomas tu diario y yo creo que mañana sábado, quizá mañana haga programa. Si no lo hago mañana, lo hago el domingo. Pero ojalá puedas llamarnos porque lo quiero hacer de duendes y precisamente como lo escribiste en el diario, me agrada la idea, eso es lo que hay que hacer. Nos lo narras, ¿te parece? Bueno, está bien, claro. Gracias. Cindy, desde Oaxaca, le mando un saludo a tu familia, ya escuché que está por ahí, ¿verdad? Sí, aquí está mi papá, que aquí está lo más. No, gracias, un gusto saludarlo y escucharlo a través de este medio de comunicación. Un abrazo, gracias a ustedes por escucharme, por ver el programa. Llevamos apenas 5 programas, pero ojalá puedan ser muchos más y que nos estén acompañando. Yo también trabajo en medios de comunicación, así que un gusto saludarlo. Perfecto. Pues mire, yo no sé mucho de comunicación. Estudié comunicación y estoy acá en las redes sociales, en internet. Pero bueno, le mando un abrazo. Aquí estamos tratando de hacerlo mejor. Bueno, gracias. Un gusto saludarlo. Trabajamos en radio, por eso por ahí. Wow. Mire, pues bueno, aquí yo haciendo mis pininos y bueno, disfrutando un poquito. Pero lo he escuchado, ahorita lo estaba yo escuchando, dejé a mi hija que hablara, que expresara por allá lo que está diciendo. Sí. Por allá también lo estábamos escuchando, estuve atento a lo que usted estaba platicando y conjeturando, sobre todo lo que ella comentaba en esta noche. Así es, pues es que están súper interesantes estos temas. Pues si no, algún día, pues ahí a ver si me invita a la radio a que platicamos algunas experiencias. Claro que sí. Un abrazo, que esté bien toda la familia, Cindy, y por favor, llámenos en el siguiente programa que será sobre duendes. Sí, claro, gracias. Un abrazo, Cindy, que estés bien. Buenas noches. Bye. Son las 11:39, 11:40 de la noche, se nos viene la medianoche, estamos en Realidad Paranormal, en vivo y en directo para 3 plataformas, YouNow, YouTube y Facebook. Quiero mandar saludos a la gente de Facebook, pero antes quiero agradecerle a Mario Valderas, que ha donado $100. No son $10. Igualmente, Mario Valderas. Oxlack, saluda a mi esposa Marilú Bracamontes. Los dos miramos sus transmisiones y videos desde Kentucky, Estados Unidos. Y cuando puedas, contesta mi llamada para que les cuente lo que me sucedió en Veracruz. Mi hermano Mario Valderas, dime en uno de estos mensajes que me mandas con donación, dime qué número es para que yo pueda contestar o mándame un mensaje en WhatsApp, mi hermano, mándame un mensaje, dime, soy Mario y te voy a llamar yo mismo, pero ahorita son las 11:40, yo creo que ya no da mucho tiempo, están llamando mucha gente, le agradezco mucho a todos que me estén apoyando con las llamadas, con los likes, con las barritas en YouNow, con las donaciones, pero quiero mandar saludos a la gente de Facebook, porque es la primera vez que nos acompaña en estos programas en vivos. Saludos para la gente en Facebook. Freddy Vargas, salúdame desde Bocaya, Colombia. Bocaya, Colombia, Freddy. Saludos desde Tula, Hidalgo. Un abrazo a toda la gente en Tula, muy bonita Tula. Fabián, salúdame. Fabián, un abrazo, mi hermano, en Facebook. Alexis Zúñiga, saludos desde Tijuana. Gracias, Alexis Zúñiga, hasta Tijuana. Voy a ir a Tijuana para 27 de octubre, estaré en Tijuana, 27 de octubre. Eduardo Román, saludos. Mayra Pico, Rubén Lascano. Gracias, Rubén, un abrazo. Eduardo Román, Nelson Eduardo, saludos. Un abrazo, Nelson Román. Shelly Sharon Rubí, salúdame. Sharon Rubí, un abrazo que me estás viendo en Facebook. Gracias, Sharon. Luis Bocanegra Rodríguez, salúdame. Luis Bocanegra, un abrazo en Facebook, igualmente. Fer Mari, saluda a Andreas, porfa. ¿Escuchaste? Sí. ¿Oye? Oye, oye. Pero grita como niña, ¿no? Pero ese es el gato que está chillando. Pero no está chillando, yo escuché como lejos. Ya no se escucha. Ok, se escuchó algo, no sé si ustedes lo escucharon, pero sí se escuchaba lejos y como una niña. Está lloviendo allá afuera, hay un mar, está lloviendo muchísimo. Ok, vamos a terminar el programa. Pues quién sabe, yo siempre escucho, es que yo no sé por qué efecto tenga la casa, pero se escuchan los sonidos muy nítidos. Es que como está como en una parte como alta y abajo está hueco y la calle está abajo y está hueco y en realidad no hay nadie enfrente de mi casa, no hay nada, y la calle de abajo también es súper solitaria, no pasa nadie, está muy muy solo y se hace como hueco. Entonces es muy raro porque yo todas las noches, o no sé si yo tengo el oído muy sensible, escucho muchos ruidos, muchos, alcanzo a escuchar muchos sonidos y siempre estoy como atento. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que estoy como enfermo porque a mí me angustian mucho los ruidos y siempre me pongo alerta. Por eso inmediatamente salgo después de que escucho ruidos. Voy a recoger la última llamada. Voy a recibirla y vamos a escuchar la historia y nos vamos. Es la última llamada de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Carlos. Carlos, ¿le puedes bajar un poquito a la computadora desde donde nos esté escuchando? Sí. Ok, hermano Carlos. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Morelia, Michoacán. Desde Morelia. Cuéntanos, ¿qué sucede? Te llamé el otro día. Perfecto. ¿Es tu segunda llamada? Sí, es la segunda llamada que entra. Genial, mi hermano. Cuéntanos, ¿qué sucede? Bueno, la historia que contaré es de un amigo. Ok. Sí, no voy a decir su nombre real, pero voy a dar un nombre. Vamos a decirle Leonardo. Leonardo, muy bien. Él cuando era niño, sí, decía que escuchaba voces y veía muchas cosas. Okay. Pues toda su infancia estuvo escuchando así voces y cosas así y es como algo feo porque como sabe sentir feo estar escuchando y viendo cosas casi toda su infancia. ¿Qué le decían las voces? No me dijo con claridad qué decían, pero me mandó una vez un audio. Ajá. Que donde se escucha más o menos como las escuchaba él. Si gusta te lo envío por WhatsApp. Okay, sí. Y ahorita lo busco y te lo envío por el WhatsApp. Perfecto. Y pues ya, pues todo lo que tenía que decir. Okay. Dices que a tu amigo Leonardo veía y escuchaba voces. Bueno, no tienes una experiencia como tal para contárnosla, pero dices que tienes un audio. ¿Es esto? También lo podemos presentar en el próximo programa. Mándamelo. Sí, bueno, no es así como, es más o menos como lo que él escuchaba. Okay. Pero okay. Sí, te lo voy a enviar. De todas maneras, si tienes contacto con tu amigo, pues puedes platicarle y si tiene alguna experiencia en específico, pues nos la cuentas. Sí. Ok, mi hermano. Morelia, desde Morelia nos estás llamando. Sí. Espero pronto ir por allá porque tiene un montón de leyendas y cosas interesantes. Yo tengo aproximadamente como 30 años que no voy a Morelia, así que ojalá pronto pueda ir. Sí, espero que sí para poder conocerte. Antes, la última vez que fui a Morelia todavía no explotaba el Paricutín, imagínate. Hace mucho. Un abrazo, mi hermano, que estés bien. Igualmente, le mando un saludo a mi amigo. Ah, también, pero no se llama Leonardo, ¿cómo le vamos a decir? Su nombre real empieza con D, pero hay que decirle Leonardo. Bueno, le mandamos un abrazo a Daniel, que esté muy bien, y pues bueno, que después nos cuente su historia. Sí, muchas gracias por contestar mi llamada. Te sigo desde hace como 3 años, yo creo, más o menos. Gracias, mi hermano, pues aquí vamos a seguir en estos programas en vivo y los videos también. Hoy subí nuevo video, espero que toda la gente que esté viendo ahorita el programa, al término vaya a ver el video aquí mismo en el canal de YouTube, porque subí un video súper interesante hace rato, así que vayan a verlo, por favor. Sí. Un abrazo, que estés bien, mi hermano. Igualmente, buenas noches. Bye. Ahí está, vamos por la última llamada. La gente todavía me está diciendo, Alex el Colocho da $10. Alex el Colocho dice, saludos desde Arizona, espero un día que vengas acá a Arizona, mi hermano. Estoy tramitando mi visa, recuerden que yo tengo récord. Lo que la gente que no sepa qué es récord, pues es que no puedo entrar a Estados Unidos porque pues hice muchas cosas malas en ese país, así que por la justicia me estaba buscando y tengo récord, así que no puedo entrar a Estados Unidos. Y ya estoy tramitando la visa, espero ahora ya se haya borrado mi récord y pueda ir y pueda ir a Arizona. Les mando un abrazo a todos mis hermanos allá en Estados Unidos. Recuerdo mucho, mucho ese tiempo en donde trabajamos duro allá en la construcción, haciendo carreteras en el desierto, en el restaurante y en todas esas otros trabajos que teníamos allá. Quien vive en Estados Unidos, quien sea ilegal, quien vaya para aquel país, se trabaja todos los días, todo el tiempo. No hay otra cosa más que hacer que trabajar. Esa es la vida que uno tiene como inmigrante, la gente que va a buscar un mejor futuro para sus familias que ha dejado acá en México y en otras partes de Latinoamérica. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Me llamo Edgar. ¿Edgar? Sí. Edgar, permíteme un segundo. Verónica Merlos acaba de dar $15 y dice, a mí mándame saludos, please. Verónica Merlos, gracias, $15. Dime desde dónde me llamas. Mil gracias a todos mis hermanos que me ven desde Estados Unidos. Edgar, ¿desde dónde nos ves? Me llamo desde Nicaragua. Nicaragua, mi hermano, qué bien. Jamás había tenido una llamada desde Nicaragua. ¿En qué parte de Nicaragua? De Managua. De Managua, la capital. Dime qué sucede allá, además de todos estos problemas políticos que están pasando, pero este es un programa para hablar de los misterios y cosas extrañas paranormales. Cuéntame esa historia. Bueno, eso sí, ya lo político, aparte, estamos hablando para lo paranormal, ¿verdad? Así es. Bueno, en respecto a mí, te quería comentar, no sé si es el caso, pero tal vez sí. Mi abuela, mi madre y mis otras 4 tías fueron brujas, pues. ¿Tu madre y quién más? Mi abuela y otras 5 tías más de hijas de mi abuela, pues. ¿Tu mamá, tu abuela y 5 tías fueron brujas? Sí, fueron. Cuéntame, ¿cómo fue eso? O sea, en la juventud. Bueno, en la niñez yo siempre platico con mi abuela y todo. Y ya decía que en el periódico en ese tiempo salía de brujería, de una secta que cruzatú, creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Mi madre, mi abuela le inculcó a mi madre, pues. Tu abuela le inculcó a tu madre ser bruja. ¿Cómo es esto de ser bruja? ¿Qué hacían? O sea, pues, hacían ritos en libros, buscaban en periódicos, todo tipo de cosas. ¿Hacían ritos, hacían dibujos y qué más? Sí, o sea, ponían veladoras negras, ponían un vaso de agua y cosas así, por ejemplo. ¿Para qué eran brujas? Acá en México se cree que las brujas se quitan las piernas y las manos y se convierten como en tipo guajolotes. Sí. ¿Sí? ¿Así? No, ella como se le conoce, brujas blancas, ¿lo dices tú? Ok, ¿y qué hacían, pues, tus tías, tu mamá y tu abuela? Bueno, algo así no lo tengo muy bien sabido porque ella casi nunca le gusta hablar de eso. Ok. Respecto a mí, primero lo de mi madre, cuando me tuvo a mí. Yo sé que cuando tenía como unos 5 o 4 meses, iba a tomar el autobús normalmente, pues. Pero dice ella que cuando me tuvo, ya se fue volviendo a cristianismo, pues. Ajá. Dice que ella sintió que alguien le empujó por detrás cuando el bus iba pasando. Okay. Pero también sintió que alguien la agarró por la espalda. Y cuando volteé a ver para atrás no había nadie. Okay. Eso es cuando te tenía en el vientre todavía. Sí, como exactamente. Como si quisieran matarla. Exacto. Okay. Y no sé si el caso, pero yo siempre he tenido bastante percepción para lo paranormal, para las actividades de ese tipo. Claro. Ya no tanto. Claro, porque se dice que los hijos de las brujas tienen o les pasan ese poder. Sí, ya no tanto porque por el tiempo dicen que se les va pasando el don, ¿verdad? Sí. Yo tengo, te comento, 17 años, así que yo tengo muy vivido lo que yo he pasado. Ok. Y hace como 2 años, 3 años por ahí, después dejé de ir a clase a la escuela, ¿sí? Y estuve 4 o 5 de la mañana, normal, pues me dormía hasta las 6, me despertaba hasta las 1, por ejemplo. Okay. Y me pasó una vez que estaba como tipo 3 de la mañana, mi perra estaba recién parida y la metí en mi cuarto. Sí. Para que no pasaran frío los perrenas, porque en mi casa es como se echaba por varias partes. Okay. Entonces, yo estaba con mi teléfono como normalmente estaba y escucho que me dan un golpe en la puerta de madera. Okay. Y yo pensé que era la perra, pues tal vez se sacudió y golpeó la puerta. Bien. Aún hallándole lógica, no solo para paranormal, ¿verdad? Pero entonces escucho que cada tanto están golpeando más y más arriba la puerta, hasta en un punto que como por en medio de la puerta, mide como unos 3 metros la puerta. Sí. Me golpearon, pero me golpearon bastante fuerte. Y yo no soy cristiano, pero sí leo la Biblia, sí tengo un tío, como se le conoce, como agua bendita. Sí. Y salí, ni 10 segundos pasaron cuando ya había abierto la puerta y no era nadie, ¿verdad? Igual con un primo, mi abuelo lo mandó a reparar algo. Okay. Y está buscando, son una herramienta en mi puerta, ¿verdad? Sí. Y yo estaba ayudando para mandarme a ayudar. Y te estaba buscando, yo miré como si todo me pusiera negro por un momento. Oh. Y resulta que mi primo igual dice que miró pasar una sombra frente de nosotros. O sea, que tú crees que por esto que hacían tus rituales, tu familia, pues algún tipo de energía se ha de haber quedado ahí. ¿Tu mamá, tu abuela, tus tías viven? O sea, actualmente solo mi abuela y mi madre. Okay. Mis otras tías se fueron a otro lado. Porque sí, siempre ha habido casos como paranormal. Por ejemplo, se dice que hay como gente parecida en la noche, que a veces se parecía a mi tío. En la sala es como una... Se cortó la llamada. Mi hermano Edgar, vuelve a marcar. Se cortó tu llamada. Pues qué raro que se haya cortado. Pues si hay sucesos paranormales, se vieron ahí porque se acaba de cortar. Le voy a mandar un saludo a Luis Juárez, 50 pesos. Luis Juárez dice: saludo, eres el mejor desde Ciudad de México. Gracias, mi hermano Luis Juárez, que me está haciendo una donación en YouTube. Gracias, mi hermano. Y también Colocho, dice Alex el Colocho, $20, dice: envíame saludos, mi hermano el Colocho, un abrazo, que me está viendo seguramente desde Estados Unidos. Alex el Colocho, mil gracias, mi hermano. Dime desde dónde nos estás viendo, si te gusta el programa, cuéntame algo. Me encanta y me agrada mucho que me apoyen todos mis hermanos que trabajan en Estados Unidos. Soy igual, sigo siendo un paisa como ustedes, allá estoy con ustedes todavía en el corazón y siempre recuerdo a mi gente que dejé de aquel lado. Así que algún día les voy a contar la historia de cómo crucé hacia Estados Unidos y pues todo lo que dejé allá y cómo regresé, etcétera. Pero siempre, siempre en el corazón llevo a toda la gente que trabaja allá en Estados Unidos, porque los vi trabajar, trabajé junto con ellos y sé lo que dejan, sé el sacrificio, el esfuerzo y sé la vida que uno lleva allá en Estados Unidos, no solamente mis hermanos mexicanos, sino también de los guatemaltecos, de los hondureños, de los nicaragüenses, de los salvadoreños y de parte de Sudamérica también. Un abrazo a todos mis hermanos que me ven desde Estados Unidos, y si tienen la oportunidad de compartir este programa, que es más para ustedes, porque yo sé que allá en California, en Texas, en Chicago, buscan espacios como este y no los hay. Así que por medio desde YouTube, para todos mis hermanos que están viviendo en Estados Unidos, todos los latinos, es este programa principalmente. Ojalá puedan verlo, ojalá puedan compartirlo, y recuerden, 3 veces a la semana estaré aquí en mi canal platicándoles y contestando sus llamadas telefónicas para que me cuenten esas experiencias que vivieron sus familiares o ustedes cuando vivían en sus países. Los amamos mucho, mis hermanos que estén allá en Estados Unidos. Gracias por verme y por escucharme y por apoyarme tanto. Chivir 2.0, Chivir, $10, gracias Chivir, dice, a ver, ¿cuándo platicas de la psicofonía en España? Hay una famosa que se llama La Psicofonía del Infierno de Germán de Argumosa. Gracias, feliz noche. Chivir 2.0, que acaba de donar $10, le sabe a esto. Exactamente, Germán de Argumosa, allá en España, recopiló una serie de psicofonías que se me hacen las más tétricas, las más espantosas de la historia, o quizá porque son las que conozco más. En los noventas, él lanza una serie de psicofonías en formato de CD en una revista que se llamaba Enigmas de Jiménez del Oso, y precisamente ese disco se popularizó muchísimo, Las Psicofonías de Germán de Argumosa. Muy, muy interesante, mi hermano Chivir 2.0. Un día vamos a hablar en una de estas transmisiones al respecto de esas psicofonías españolas y de algunas otras que han sucedido. Les agradezco mucho. Miren, mis hermanos, Jean Paul de Perú dice, saludos desde el Perú, 5 soles peruanos. Gracias, mi hermano Jean Paul, a toda la gente que me está donando y apoyando en esta transmisión. Son las 11:58. Mi hermano Edgar, yo creo que ya no está pudiendo hacer la llamada. Aquí tengo una llamada, no sé si sea de Edgar. Vamos a contestar la última y ya nos vamos. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Bueno. Hola, buenas noches. ¿Me puedes escuchar, Oxlax? Sí, mi hermano, ¿le puedes bajar, por favor, de donde nos estés escuchando, tu computadora? ¿O la tele? Claro. Perfecto. Ay, qué bueno, o sea, que me contestas, es un placer poder escucharte. La verdad es que ya llevo tiempo tratando de comunicarme contigo. Gracias. La verdad. Sí se pudo. Sí, pero... En la última llamada. Es que, sí, la verdad es que ya llevo pues tiempo que no me comunicarme contigo, pero no he podido, o sea, te mandé mensajes por el WhatsApp, o sea, por el número que diste ahora cuando tuviste el problema con Bandabunt. Así es. También te mandé un correo electrónico, bueno, más de un correo electrónico a tu correo. Okay. para contarte sobre un caso paranormal. También te escribí por Twitter, aunque creo que hace Twitter no me meto porque no lo sé usar. y también por Face, incluso te comento aquí entre nos que pues yo también soy youtuber y también me dedico a investigar cosas paranormales. Okay. Y como hay una cosa que me pasó hace 8 años, y es algo que yo no he podido resolver, es algo que a mí me dejó, pues, digamos, pues, una marca, así como una maldición, y como no me podía comunicar contigo, incluso el día de hoy subí un video, en mi canal, donde te estoy pidiendo ayuda y te estoy más o menos, pues, explicando un poco de cómo está la situación. ¿Qué pasa? Pues mira, primeramente creo que no me presenté, mi nombre es Awitz, soy de aquí de Puerto Vallarta. Awitz. Del estado de Jalisco. ¿Significa algo tu nombre? Es mi segundo nombre, significa hombre que tiene alas para volar. Awitz. ¿En qué lengua? Según esto tengo entendido, por lo que me dijo mi madre, maya. Ok, perfecto. Awitz, sí. Mi hermano, pues bienvenido. Este es tu espacio, cuéntanos, ¿qué sucede? Pues mira, Oxlacks, voy a tratar pues de así como que de resumirlo un poco, pero sí te voy a pedir por favor que ahí luego veas pues el video que subí ahí en YouTube, o incluso veas el mensaje que te mandé ahí por correo electrónico. Okay. Ahí está todo más detallado, porque mira, lo que a mí me pasó fue algo demasiado serio, algo demasiado grave. De hecho, creo que es algo que nadie más ha vivido, o a lo mejor igual y sí, pero es algo extremadamente fuerte, y no creo que cualquier persona que sea de mente cerrada pueda entender este tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué te sucedió? Precisamente por eso necesito, Clax, pues que veas este mensaje que te mandé. Okay. porque es algo que quiero que tú veas si puede salir a la luz o no, porque es un asunto demasiado serio. O sea, fue un evento paranormal que me marcó, pero yo hasta la fecha no lo he querido contar a nadie, ni siquiera se lo he contado a mi familia. Okay. Porque es algo muy fuerte, algo muy serio. ¿Cómo se llama el video para buscarlo ahora mismo? Mira, se llama, mi canal se llama La Manzana del Terror a Wits. La Manzana del Terror a Wits, déjame, dame un segundo, la voy a buscar. La Manzana del Terror a Wits. Y ahí dice, pidiendo ayuda a Oxlacks. ¿Cuándo subiste ese video? Hoy lo subí. Ah, ok. A Wits, vamos a ver, La Manzana del Terror a Wits. ¿Cómo se llama? ¿Pidiendo ayuda a Oxlack? Sí. Ahí me cuentas todo lo que sucede. Una parte, y en el correo electrónico te platico otra parte, porque de hecho ahí en el mismo video digo claramente pues que es algo muy fuerte y que no a cualquier persona se lo puedo contar, o que hayan vivido experiencias sobrenaturales. Es algo que si se lo cuento a cualquier persona me puede decir, ay, tú estás bien loco, de qué te fumaste, o de qué te drogaste, o tú, no sé, cualquier insulto que se te pueda ocurrir. La acabo de encontrar, exactamente acabo de encontrar el video, se llama La Manzana del Terror a Wits, pidiendo ayuda urgente a Oxlack, investigador paranormal. Ya lo tengo, mi hermano, lo tengo aquí, lo voy a ver. ¿Quieres que en este momento te ayude con algo? Pues mira, de momento ahorita lo que puedes hacer es ve ese video, después de que lo hayas visto en tu correo electrónico, busca un mensaje con una carta que te mandé, que te escribí. Okay. De hecho te la mandé dos veces, porque la primera vez que te la mandé se mandó mal y nada más se mandó un pedazo del texto, que entonces tuve que volverla a escribir y ya se mandó correctamente bien. Okay. Entonces para que la leas, y ya una vez que la leas pues me digas pues cómo proceder, y ya pues tú ya sabrás si esto es algo que debe mostrarse a la luz o no, porque yo la verdad siento que es algo tan fuerte que no creo que cualquier persona se le puede contar lo que a mí me pasó. O sea, es algo muy fuerte y muy delicado. Okay, te entiendo bien. Te entiendo, y me hiciste recordar alguna historia. Hay personas que, como tú, me mandan correos, me mandan mensajes y me cuentan situaciones que efectivamente no salen a la luz, ni yo las digo tampoco. Y yo creo que tu caso es uno como de esos. Voy a checar ese video, voy a checar tu correo y estamos en contacto, no te preocupes. Gracias por llamarnos y porque entró tu llamada. Ahora sé de lo que me estás platicando y ya me intrigaste. Voy a leer todo eso que me mandaste. Sí, igual cualquier cosa puedes comunicarte me puedes llamar o me puedes mandar un mensaje al WhatsApp. Okay. Porque como te dije, te mandé pues un mensaje ahí por el WhatsApp. Bien, mi hermano, así vamos a hacer entonces. Gracias a Wits, mi hermano Wits, estamos en contacto y depende de lo que lea, pues a ver si lo podemos hacer público para que la gente también que tenga duda, pues lo conozca. Pero si es muy fuerte, etcétera, no te preocupes, no va a salir de mi conocimiento, no va a salir de acá, de entre nosotros. Sí, sí, sí, pero lo que yo lo que más nada necesito es de tu ayuda profesional. O sea, como tú eres una persona que has ayudado muchísima gente con sus problemas paranormales, dije, chale, esta persona me va a ayudar, siento que esta persona es indicada que me puede ayudar, porque yo he depositado mi fe en otros youtubers que se dedican a investigaciones paranormales, y a la mera hora resulta que son personas que nada más te quieren ver la cara. O sea, yo deposité durante mucho tiempo mi confianza en un youtuber que no quiero mencionar. Menciónalo, no quiero... menciónalo de una vez. Bueno, Se conoce como de Yoman Show. Ah, ok. Su canal. Sí. Y pues yo deposité mi confianza pues en él y traté de escribir para que me resolviera ciertas dudas que tenía, para ver si me podía resolver pues mi problema, que llevo 8 años con este problema. Y pero él nunca me contestó ni nada. Y luego pues descubrí pues que era pues un fraude. Y cuando revelé eso, pues mucha gente pues me empezó a atacar y me empezó a insultar. Sí, bueno, ya conocemos un poquito de Human Show y lo que hace. Bien, mi hermano, te agradezco. Vamos a tener que terminar la llamada, pero estamos en contacto con el video. Lo voy a ver mientras ceno y leo tu mensaje y vamos a platicar. Y si yo puedo ayudarte, ten por seguro que lo haré de la mejor manera, porque precisamente para eso estoy. Ustedes de alguna forma están aquí conmigo. Yo también puedo hacer algo por ustedes. Gracias. Te lo agradezco mucho, porque la verdad es que esto me ha hecho sufrir durante 8 años y yo ya quiero que esto termine. Se termine. Aunque yo me ponga enfrente de mi familia y sonría y me ponga a ver, no sé, alguna película, alguna serie con ellos, eso no significa que por dentro no me sienta mal. Tranquilo, mi hermano, ya quiero saber de qué trata, y sí, yo quiero que estés tranquilo, por el momento al menos ya voy a saber de qué sucede, y en serio, si yo puedo ayudarte de la mejor manera lo haré, porque quiero que estés bien, ¿ok? Gracias, te lo agradezco de todo corazón. Un abrazo, mi hermano, estamos en contacto entonces. De todas maneras, está mi correo, mi Twitter, mándame un mensaje por ahí, mándame ahorita un mensaje a Twitter, hazme un comentario en Twitter y yo te voy a seguir. Inmediatamente que yo te siga, ya podemos comunicarnos por mensaje. De hecho, ahorita que me mencionas el Twitter, como te mencioné, yo no lo sé usar muy bien. ¿Habría algún inconveniente que podría ser mejor por Facebook? Por Facebook, en mi página Misterios con Oxlack. Mi página es Misterios con Oxlack, es la que tengo menos saturada. Ahí puedes mandarme el mensaje. Misterios con Oxlack. Una que se llama Misterios con Oxlack Castro. Así es, esa. Ajá, la que tienes aquí como principal. ¿Es una donde apareces con la foto como de pintada de calavera? Exactamente esa. Ah, ok. Ah, perfecto. Ahí vamos a estar mejor en comunicación, sí. Porque sí, okay. Tengo saturado el WhatsApp y todo lo demás. Entonces, ahí en Twitter o Instagram, no, es donde estaba más como que tengo más posibilidad de ver mensajes. Sí. Yo en Facebook aparezco como Tron Cover Leo. Ok. ¿Cómo? Tron, como la película de Tron. Ah, ok, Tron. Tron, Cover, Leo. Perfecto, mi hermano. De todas maneras, voy a ver tu video. Ya me está intrigando mucho eso. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias, Oxlack. Y buenas noches y muchísimas gracias. Estés bien. Hasta luego, mi hermano. Hasta luego. Bye. Pues ahí tenemos, no quiso hablarnos sobre su experiencia porque obviamente hay casos que son fuertes. Y como les repito, a mí a veces me llegan mensajes que son simplemente para que los lea, y a veces ni siquiera es para ayudar ni mucho menos, simplemente la gente a veces se quiere desahogar por cosas que ha hecho y cosas que le pasan después de que haya hecho esas cosas, y obviamente yo no digo nada porque eso me tuvieron la confianza y no es para que lo divulgue. Entonces hay muchos casos así, y bueno, vamos a ver qué pasa con este amigo. Familia Bustamante me acaba de dar 10 pesos, gracias a la familia Bustamante, les mando un abrazo, y desde aquí estoy viendo desde hace rato que una de mis series que tengo allá afuera en mi terraza está haciendo cortocircuito y estoy pensando que no se me vaya a quemar. Les mando un abrazo a todos. Gracias a toda la gente que estuvo en Facebook. Les voy a enseñar el cortocircuito para que vean a la gente de YouTube. A la gente. No, no van a ver. Yo creo que no van a ver. Bueno, ahorita mejor que me vaya porque si no voy a voltear la cámara. Les mando un abrazo a la gente. Marisol, gracias. Morena SMR, le mando un abrazo en YouNow. A Benjamín, mi hermano administrador, ahí se de Oxlack. Gracias, que siempre me acompaña, que está aquí conmigo en las transmisiones. Y vamos a ver, vamos a hacer grande esta pantalla ya para despedirnos. A Socomota, un abrazo. Marlene FG, gracias por estar acá. Me ayudaron tanto que hoy llegamos a 10,000 likes, pero hay que llegar a 20,000 en YouNow, gente. Hay que llegar aunque sea 20,000. A Angie BBR, un abrazo. John T, Anice, a Malefique, gracias. No sé, pero ve acá, ve cómo está haciendo, fíjate si es un corto, donde está la serie, mira, arriba en la torre, está como parpadeando, ¿ya viste? Ha de ser un corto. Que descanse, dice Angie, John T, Isaac J, Adaira, un abrazo, monoloco, saludos desde Argentina, Ani C, Ricardo 37. Me voy a despedir primero de la gente de YouNow, gracias a todos, los quiero mucho y descansen. Mañana espero venir a esta transmisión, si no el domingo nos vemos para más historias de terror y fenómenos paranormales. Los quiero mucho, les mando un beso, un abrazo. Vaya toda la gente, mi familia Oxlack en YouNow. Lucerito dice, te queremos, yo también los quiero, Lucerito. Gracias, mi familia Oxlack allá en YouNow. Marce, un abrazo. René, a Marisol, a Cristina Landazuri, un abrazo. A Libélula Marlene, a René Omar, a Phoenix M, a Mendy Bustamante, a Malefique, a Libélula, gracias. A Anicea, Marisol dice, buenas noches. Phoenix, Cristina Landazuri, un corazoncito. Yacía C dice, descansa. Gracias a todos por quererme tanto. Igualmente yo los aprecio muchísimo. Los quiero mucho y voy a salir corriendo para ver ese cortocircuito. Nos vemos. Ahí está la gente de YouNow. Me acabo de despedir de ellos. Y ahora vamos a ver a la gente de YouTube, que es Yosimar Torres. Gracias, un abrazo a Yosimar. Me estoy despidiendo y por último voy a despedir a la gente en Facebook. A saludos a Ali Sánchez, a Showmars Castro, a Picasso, PSK, a José del Ángel, a Juan Garduño, Alejandro, Ángel Exotic, a Pato M, a Dios es mi pastor, a David, a Aarón López, a Brian, a Super Rosario, Yesenia de Joker, Fabián Yapere, a Guillermo Alarcón, a Andrea Miren, a Vale Martínez, a Alexandro, a Said, a Jesús Sánchez, a Max, a Aldo Bongo, a Susana MH, a Pikachu, a Tim Crack, a Rigo, a Yosimar, a Pamela Núñez, que dice saludos desde Noches Oxlack, José Napi, de Joker, Mariana, Leo Bautista, Pato MN, Daniel Torres, Rosario Gómez, Yasiru Yokoto, Liz Uno Lux México, Saca, GTPR, dice Pikachu otra vez, Martileni, a Pablito RJ Amaru, a Juan Garduño, a Max el Cuestionador, a Luana Escorpión Luan, a Ron, listo, gracias a toda la gente que me acompañó esta noche, a todos que me apoyaron desde Estados Unidos, desde Perú, desde México, que han hecho sus donaciones para que este programa siga, bien, aquí me alcanzo a ver mejor con la luz esta, y pues bueno, próximamente en la siguiente programa vamos a hacer un en vivo sobre duendes, así que si tienen alguna historia de duendes, prepárenla para el siguiente directo. Mi nombre es Oxlack Castro, los quiero mucho, nos vemos en la siguiente transmisión. Vayan a ver el video que subí hace rato porque está súper interesante. A una mujer, aquí creo que sí lo puedo decir, a una mujer de su aparato reproductor femenino le sacan algo que no van a creer. Si no han visto ese video, está censurado porque está muy desagradable. Vayan a verlo, lo subí hace rato. Así que los quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima.